veces pienso que no puede ser verdad. A nuestro amor se le escapó la realidad. Es tan hermoso y tan perfecto que muchas veces me imagino que no es cierto. A veces pienso que es un sueño nada más. Una mañana nos tendrá que despertar. Y cada día que nos amamos, lo que vivimos es fantasía. Nuestro amor lo llevamos impregnado entre los dos. Lo sentimos palpitar. Vivimos en las manos y en la piel. Es extraña la manera de querernos. Hay momentos que parecen enloquecernos. Como es muy grande nuestro amor y tan ardiente su ansiedad, a veces pienso que no puede ser verdad. Radio Romance, siempre a tu lado. Entre copa y copa se acaba mi vida. Ni el cielo ni nadie se apiadó de mí. Cinco minutos.

siempre quedó mi vida sin una estrella, sin una palma, sin una estrella, sin una palma. Salvación. porque esto fue un desatino de los dos. Aquí empezó el cocheo regresivo. Y es 98765. Cuando llegue a cero se acabó. Tú te vas, yo me voy, los malos. Ya lo intentamos todo y nada nos funcionó. ¿Qué pasó? Cuando llegue a cero se acabó. Tú te vas, yo me voy, y cuando llegue a cero. Cuando llegue a cero se acabó. Tú te vas, yo me voy. Desde este momento, usted conocerá los sucesos de aquí y del resto del mundo en Visión Informativa. Todas las noticias locales, nacionales e internacionales. Claridad, imparcialidad, experiencia y profesionalismo. Visión Informativa, su noticiero real de Radio Romance 102.1. Los aduladores tienen la apariencia de amigos, como los lobos tienen la apariencia de perros. Ingeniero Harry Núñez, buen día. Todos los lunes, comenzamos con gran firmeza. Este es el momento de decirle la verdad a nuestras autoridades. Richard Macías, muy buenos días. Una gran semana con actividades sociales y políticas nos espera. Hay que comenzar proyectando a Chone hacia el futuro. Hemos aprendido que todo lo que el hombre hace es por principios, cuando lo hace por vanidad, se convierte en mediocre. Como mediocre son los que nos señalan sin saber lo que somos. Políticos y periodistas comparten el triste destino de tener que hablar hoy ya de cosas que hasta mañana no comprenderán totalmente. Solo quedan 117 días para la libertad y la esperanza. Despertar el 23 de febrero, con el amanecer del Chone que votará por Obras. Es hora de renovar a Chone remeciéndolo con un árbol viejo para que las hojas viejas y los gusanos caigan y dejar que retoñe de manera frondosa. Soy Paulina Cax Quirós. Me acompañan Richard Macías y Harry Núñez. Buenos días, Paulina, Harry, un buen día. Buenos días a los chonenses. Buenos días, Ecuador. Buenos días, Manabí. Buenos días, mundo. Buenos días, gente de otro lado que hace comunidad latina. En cualquier parte que se encuentren, a través de la www.hechosecuador.com, donde Romance llega con fuerza, con esa nitidez y esa calidad absoluta que siempre ha caracterizado. Gracias a todos nuestros hermanos, hermanas y amigos que están en sintonía en todas las partes de nuestro gran Ecuador, de nuestro gran mundo, en donde cada vez se suman más. He visto gente que manda de otro lado mensajes inclusive SMS, yo les llamo los SMS del mundo, porque vienen ya con el más 593, significa que mandaron de otra parte, con el 1-110, que es Estados Unidos. En fin, y gracias por estar siempre con nosotros. Solamente queremos decirle que lo único que hacemos es decir la verdad, y esa gran verdad es la que cada vez nos hace sentir mejores. Son las 6:16, plantar para los demás, es el tema que nos trae Paulina Cax. Un señor encontró a su vecino, un anciano de 86 años, haciendo hoyos en la tierra. ¿Qué estás haciendo?, Juan preguntó. Plantando árboles de mango, replicó el anciano. ¿Esperas comer mangos de esos árboles?, dijo burlándose el vecino. Número a mi edad sé que no lo haré, habló el anciano. Pero toda mi vida he comido mangos, y no de un árbol que yo haya plantado. No hubiera yo tenido esos mangos si otros hombres no hubieran hecho lo que yo estoy haciendo ahora. Solo trato de pagar a mis semejantes que plantaron los árboles de mango para mí. Tenemos una gran deuda con aquellos que nos precedieron y que sufrieron mucho para proporcionarnos lo que ahora disfrutamos. Cada uno de nosotros paga la deuda en cierta medida, haciendo ahora lo que ellos hicieron en su tiempo, dando todo lo que podamos para asegurar eso mismo, para las futuras generaciones. Qué bonito, qué lindo, ¿ah? Es verdad, nosotros tenemos deudas con los que estuvieron antes que nosotros y que de una u otra manera formaron parte de ese sufrimiento que ahora disfrutamos. ¿Cuánta gente en el campo no ha tenido que sembrar ciertos árboles para cosechar lo que nos servimos en nuestro desayuno, en nuestro almuerzo, en nuestra merienda? Y créanme que así es, ¿no? ¿Y cuánta gente no sufrió? Ahí tenemos la muerte de Douglas Octavio Solórzano Vera. Sin embargo, en homenaje a él hay un puente que no sirve para nada. Por Dios, es hora de cambiarlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que no hay la gestión y no hay el proyecto para que este puente se haga? Miren ustedes, ahí tenemos un hospital de Chone. No tiene ni siquiera, siendo que a través de él se gestó esa obra. El pueblo se enardeció cuando murió Douglas Octavio. En el hospital no hay ni siquiera, la bodega se llama Bodega Douglas Octavio Solórzano Vera. ¿Ah? Así es. La gente no paga con el cariño. Vean ustedes, esa universidad de Chone, la ULEAN, fue gestada pues por un hombre al que yo me le saco el sombrero, discúlpenme. Se llama Carlos Gordillo Vázquez. Luchó, se impregnó allí con su fusil, hizo gestiones, trabajó y todo eso. ¿Y ustedes creen que hay un aula? Ni siquiera el aula de barrer se llama Carlos Gordillo Vázquez. O sea, aquí hay mucho desagradecimiento en Chone. Y esto, a esto es que quiero llamar, hacer un llamado, a que la gente comience a tomar conciencia de que nosotros somos una gran ciudad. Nosotros somos Chone. Nosotros somos choneros. No como lo dijo por ahí algún mequetrefe, la banda de los choneros. Somos choneros. Somos choneros porque nosotros hemos hecho historia. Historia el 5 de mayo. Historia el 15 de marzo. Donde 240 niños o más, una centena de niños, le dijeron a la policía haciéndole un cerco, salgan, váyanse. Y tuvieron que irse. Y asumió una responsabilidad para con su pueblo, Alfredo Zambrano. ¿Dónde está todo aquello a lo que nosotros decimos agradecimiento? No hay, no existe. Es hora de remover este árbol viejo que se llama Chone para que caigan las hojas secas y los gusanos que le están carcomiendo el tronco. Es hora de podarlo al árbol que se llama Chone para que nuevamente comience a crecer bien, ¿no? Que su crecimiento lo haga directo al progreso, al futuro. Qué lástima, de verdad. Y qué lástima que cada vez que nosotros estamos empeñados en hacer proyectos de desarrollo para el cantón, para nuestro Chone, a través de la comunicación, salten los sapos, los SS, hágame el favor, ¿no? Terrible la situación, pero Chone va a desarrollarse, porque después de 117 días, el voto ya no será por la chequera de Puerto Viejo, ya no será por la negligencia de Chone, ya no será por los candidatos puestos a dedo. Nunca más nos impondrán candidatos, porque Chone esta vez va a tomar conciencia. Nuestros hermanos campesinos con los que vamos a ir para hacer los noticiarios junto a ellos, así como tiene que ser la comunicación. Nuestros hermanos en los sectores urbanos marginales, en los sectores rurales, en todos los sectores de Chone, donde vamos a generar la noticia, donde vamos a llevar nuestro tronco móvil y una mesa para desde allí salir al aire, ellos van a tomar conciencia de que nunca más van a tener calles feas, van a tener calles hermosas, casitas pintadas, arbolitos y calles con todos los servicios básicos. Así es, esa es la manera en que Chone tiene que comenzar a progresar y a desarrollarse. Nunca más los caras bonitas y uñitas pintadas, los fufufafá, que piensan que por ser guapos tienen que llegar al gobierno municipal. Nunca más los que nos vienen a imponer de Puerto Viejo. Jamás. ciudadanos, ciudadanas, le vamos a dar el voto a la gente que no tiene proyectos en la cabeza y que solamente vienen bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, a estos medios de comunicación. Nunca más aquello. Es hora de que nos presenten proyectos y no están cumpliendo ninguno. Proyectos sostenidos, sustentables. Yo puedo decir, yo voy a hacer el Cerro Guayas, lo voy a pintar de color rojo. Pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿De dónde saco los recursos? ¿Quién me va a apoyar en ese proyecto? ¿Quién es el ingeniero que va a estar hecho cargo de la parte técnica? ¿Quién está diseñándome el proyecto? Entonces no se puede hacer bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Hay que saber que ese bla, bla, bla tiene un documento sostenido, de que ese bla, bla, bla va a tener algo importante en qué sostenerse. Para esta mañana también tenemos el tema Mariquita Pérez, que es un tema escrito por nuestra doctora Ivonne Núñez. Con ella estuvimos en conversación y el día de ayer, y hoy Paulina Cax, que lo sabe leer con punto y coma, será la que lo lea. Son las 6:23 minutos en la mañana, ya las 6:23 minutos. ¿Cómo se nos va el tiempo, Harry? Increíble, ¿no? Se nos fue. Bueno, The Weather Channel, este momento 23 grados centígrados. Sí, hace calor, ¿verdad? Sí, 23 grados. Hoy, 28 de octubre del 2013, máximas 27 grados centígrados. Probabilidad de precipitación el 20%. ¡Wow! Ya está comenzando a llover, le digo. Sí, señor, ya está comenzando a llover. A ver si... Sí, correcto, 23 grados, estaba comprobándolo en el teléfono, 23 grados, me puso en duda. Y la probabilidad de precipitación es el 20%, ya comenzó a brizar, cuidado con los huecos, se transforman en chamera. Vientos sur a 11 kilómetros por hora, humedad 81%, índice de ultravioleta 7, ha comenzado a bajar. El amanecer 6 de la mañana y la puesta de la luna a las 13:34. Para esta noche mayormente nublado, 20 grados centígrados, probabilidad de precipitación 20%, viento suroeste a 13 kilómetros hora, humedad 84%, índice de ultravioleta 0, nevada 0, atardecer 18:08 y la salida de la luna a la 1:58. Predominantemente nuboso, mínima 20 grados, vientos suroestes entre 10 y 15 kilómetros por hora. Ese es el tiempo en The Weather Channel. Me parece magnífico, maravilloso. 6:25 minutos en la mañana, vamos al tiempo exacto. El reloj atómico nos está esperando para darles la hora precisa en este momento. Quiero escuchar el tono de la hora exacta. Al oír el tono serán las 6:26:20. Correcta es la hora exacta, con ese tiempo estamos nosotros. Hoy día no va a ser mucho frío, va a ser un tanto de calor, según estuve viendo en The Weather Channel. Correcto, nos vamos entonces a ver qué tenemos en el Facebook, en el Facebook de un amigo. A ver, don José Napoleón Argondoña dice, felicidades Richard, las noticias están fabulosas. Ok, gracias José Napoleón. ¿Qué más tenemos? En la biografía, ¿cómo se le llamaba antes que fuera biografía esto? Bueno, ahí tenemos las noticias en Romance, 7 de la mañana, Fabián Zambrano, y también va a estar con nosotros, Fabián Vera, y también va a estar con nosotros Boris Zambrano. Estos dos personajes, el uno representando a la universidad y el otro representando a la comunidad, estarán con nosotros para hablar de muchos temas importantes. Temas importantísimos que estaremos tratándolo en la mañana. El día miércoles tendremos a Fernando Cedeño para hablar de cine. Este hombre ha triunfado a nivel internacional con películas como Sicario Manavita, Un viaje por los derechos, bueno, en fin, algunas producciones que ha realizado fuera de Chon, El ángel de los sicarios, que han tenido premios en New York City. Esperemos que podamos conversar con él. Muy bien, Gianco Vera también nos ha compartido el tema del proyecto integral del Club San Felipe, que se lo ve majestuoso, maravilloso, me encantó, lindo. Y Harry Mac Núñez también nos compartió las Olimpiadas Julián Chone 2013. Qué bonitas las reinas de deporte, fantásticas, maravillosas, bien guapas de verdad, ¿no? Guapas, guapas. ¿Qué más tenemos? Muy bien, ya están las fotos en vidrio, están promocionándose. Ustedes pueden también adquirirlas, son súper que baratas y económicas. Fotos en vidrio, usted se puede imaginar, Harry, ¿no? Hasta dónde llega la tecnología. Las fotos en vidrio son perfectas, son increíbles. Es el vidrio sublimado. Y usted ve, o sea, es una foto, pero le queda con un brillo así como las tazas, así, preciosa, así, preciosa. Trae esto un tanto para las tumbas, ¿no? Ahora el 2 de noviembre, bueno, se le coloca allí la foto y queda increíble. Y es, no es degradable, pues no se hace blanca con el sol ni con nada de eso. Increíble. Nosotros sí. Wow, ya, hechos está en circulación, ya traigo. Son las 6:28 minutos en la mañana. ¿Cómo se nos va el tiempo? Se nos va el tiempo y quedan 117 días para que vuelva la luz y la esperanza, Chone. Nos vamos entonces con los titulares, mi querido Harry, para comenzar con la información. En Visión Informativa presentamos los titulares. Son las 6:29 minutos, 602 bandas capturadas durante el 2013. Atención, vecinos de Mall El Fortín, con múltiples carencias. Correa, esta denuncia me puede ocasionar un tiro. Atención, son las 6:29 minutos, venta fue politizada irresponsablemente según Jorge Watt. Obama habría conocido del espionaje a Merkel. Son las 6:30 minutos, gobierno transfirió más de 1,000 millones a los gobiernos autónomos descentralizados en 6 meses. ¿Usted sabe lo que es 1,000 millones, mi Harry? ¿Y dónde está el billete? Aquí te quiero ver. Amplia derrota del kirchnerismo. Más de la información en política, Maduro destinará $24 millones para construir un santuario al hermano Gregorio. 6:30, revelaciones de Snowden y libertad de prensa en Ecuador a debate en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Correa exige explicaciones a las Fuerzas Armadas sobre contrato con Chevron. Más información, Macri se postula a la presidencia de Argentina para el año 2015. Pasamos al comercio, atención, lo que trae el comercio, el patrimonio es vulnerable a incendios. Más noticias, Argentina se decide por la oposición. Son las 6:31 minutos, Andes, Ecuador, nos trae propuesta cinematográfica en cuatro ruedas que recorre América Latina, está en Ecuador. Son las 6:31 minutos, Ecuador busca la experiencia científica de Rusia para su proyecto Ciudad del Conocimiento. 15 años de paz, Ecuador-Perú miden sus logros en el desarrollo binacional. Ecuador establecerá convenios internacionales sobre ciencia y tecnología. Pasamos al diario El Universo, atención, en portada trae la información, mala práctica, no solo se sancionaría en área de la salud. El Emelec goleó en Ambato y es dueño absoluto de la punta. 15 agrupaciones acude hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar al régimen. Son las 6:32, 54 millones requiere Estado para potenciar a cuerpos de bomberos. Más con el ciudadano, vamos a ver qué nos trae el ciudadano.gob.es. Aquí tenemos la información. Inicia gira del presidente Correa por Rusia y Bielorrusia. Panamá silencia a Bucarán y concede asilo a Galo Lara. 4.500 millones de dólares se invierten para las centrales hidroeléctricas. Vamos al diario de nuestra provincia que nos trae en su portada: Barcelona vence a Deportivo Quevedo por 2-0. Más en el mundo curioso: prohíben el uso de condones en saunas de Edimburgo. En Ecuador, tren crucero de Ecuador es nominado a 2 premios de turismo en Inglaterra. Nos vamos a Manabí en el mismo diario por cantones y tenemos lo siguiente. Atención, Jaramijó, los bomberos reciben equipos contra incendio. Más todavía tenemos, piden control a carros pesados y mototaxis. Esto es en Pedernales. Último titular, Santa Ana, 266 mil dólares para 4 vías urbanas. A continuación, la noticia en detalle. Estas son las informaciones en detalle que tenemos para ustedes en nuestro medio de comunicación Radio Romance 102.1. Estamos haciendo cada vez mejor la información, simple y llanamente, porque ustedes se merecen estar muy bien informados. Aquí tenemos la información y se trata nada más y nada menos de las 602 bandas capturadas durante el año 2013. De las 602 bandas delincuenciales desarticuladas por la Policía Nacional en lo que va del año, 226 operaban en la provincia del Guayas, y de ellas 185 estaban localizadas en los cantones Guayaquil, Durán y San Borondón, mientras que en el Distrito Metropolitano de Quito, DMQ, perteneciente a la provincia de Pichincha, 90 organizaciones quedaron desarmadas y solo una en el resto de esa jurisdicción. Estas cifras fueron registradas por las jefaturas de la Policía Judicial. El viceministro de Seguridad Interna, Javier Córdoba Hunda, mencionó que lo importante es capturar a los cabecillas de las bandas y así lograr una disminución de cometimiento de delitos. El funcionario informó que hasta inicios del mes de octubre de este año, en el Distrito Metropolitano de Guayaquil se registró una baja de un 48% del robo a personas, 36% en robo a vehículos, 45% en robo a domicilios, 2% en robo a locales comerciales, 34% en robo a carreteras, 30% en homicidios y asesinatos, 9% en hurtos. Para Córdoba, entre los factores importantes para conseguir esta disminución están el desmembrar los grupos delictivos, acercar más a la policía con la comunidad, cerrar el círculo de la impunidad con el cambio en la justicia, la operatividad de la policía, las labores de inteligencia y, no menos importante, el aporte de la ciudadanía que denuncia al 1800 delito, 335.486 y al 911. Son las 6:36 en la mañana, 6:36. Mientras tanto, dice que conforme a las estadísticas del Ministerio del Interior, luego del Guayas y Pichincha, la provincia en la que se ha apresado a más organizaciones delictivas es El Oro con 43. Posteriormente aparecen Santo Domingo de los Áchilas, donde se desarticularon 29, Manabí 27, Azuay 26, Sucumbíos y Santa Elena 22, Loja y Tunguragua 15, Esmeralda 14, Los Dos Ríos 12, en Carchi y Chimborazo aprendieron 10 bandas. En Cañar se registraron 9 grupos capturados, mientras que en Imbabura 4, Bolívar 2 y en Napo y Francisco de Orellana 1, en Pastaza, Morona, Santiago, Galápagos, Zamora, Chinchipe, la cifra es 0. Bueno, habrá que irse entonces a vivir a Galápagos y a Zamora, Chinchipe, ¿verdad? Donde no hay tanta delincuencia, donde realmente no se ha cogido a nadie preso porque no hay bandas. Ay, Bueno, ojalá que esas estadísticas causen un poco de tranquilidad en quienes habitamos en estos sectores. Más información, Correa, esta denuncia me puede ocasionar un tiro. El jefe de Estado denunció el contrato y pidió a Contraloría investigar por posible peculado. Correa, esta denuncia me puede ocasionar un tiro. CEPRIP, una compañía de seguridad, actualmente parte del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, prestó servicios de seguridad e inteligencia a ejecutivos de la petrolera estadounidense hasta el 8 de octubre pasado. Esta es una vergüenza, no puede pasar, exigimos respuestas, declaró el presidente Correa el sábado pasado durante su habitual informe de labores, donde denunció las ramificaciones de la mano sucia de Chevron en Ecuador. El primer mandatario reveló que hasta hace unos días existía una conexión entre las Fuerzas Armadas ecuatorianas y la transnacional petrolera Chevron Corporation. Desde 2005, la petrolera estadounidense pagó más de 3 millones de dólares a la compañía de seguridad CISCPRIV, compañía limitada, que hasta 2010 fue parte de la Dirección de Industrias del Ejército, DINE, y que ahora pertenece al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas del Ecuador, ISFA, prestación de servicios. El 13 de octubre de 2003, durante el gobierno de Lucio Gutiérrez, se firmó el contrato de prestación de servicios de seguridad privada, alojamiento, alimentación y para la provisión de personal especializado de seguridad. El acuerdo fue celebrado por el coronel retirado Mario Enrique Bonilla Silva, en su calidad de gerente general de CEPRIV entre 2002 y 2004, y por Rodrigo Pérez Payares, representante legal de Texaco Petroleum Company, quien también suscribió. En 1998, el acta final con la que se avaló la falsa remediación de Chevron Texaco en la Amazonía ecuatoriana, liberándola de toda responsabilidad y futuras demandas del Estado. El contrato estipula que Texpet, filial de Texaco en Ecuador, contrataría los servicios de seguridad y protección de los ejecutivos de la transnacional y que además CEPRIV debía presentar informes de inteligencia semanalmente o cuando Chevron Texaco lo requiriese. Como parte de este contrato, en 2004 se suscribió un convenio. Son las 6:40 en la mañana, amplia derrota del kirchnerismo, mientras que Buenos Aires, actualmente, pese a que se mantiene como la fuerza más votada en Argentina, el oficialismo sufrió hoy una dura derrota en los comicios legislativos. Perdió en los principales distritos del país y se queda en una difícil posición para las presidenciables del 2015. Vea usted, Harry, cómo se comenzó a perder fuerza allá en Argentina, sobre todo la izquierda con la que se ha manejado últimamente y ha sido la tendencia latinoamericana. Escuchemos con Paulina Cax los detalles. Contabilizados el 78% de las mesas de votación, el gobernante Frente para la Victoria, FPV Chica, lograba un 32,57% de los sufragios a nivel nacional para la elección de diputados y un 31,83% para la de senadores, lo que le permitirá conservar su mayoría en ambas cámaras. Pero salió derrotado en los principales centros urbanos del país, con un contundente varapalo en la provincia de Buenos Aires, el mayor. Algún problema tenía nuestra compañera Paulina Cox en el audio. Son las 6:41. Hoy estamos recordando a Néstor Kirchner, el hombre que refundó Argentina, dijo Boudot, de uno de los funcionarios del gobierno con peor valoración por su presunta relación con escándalos de corrupción. El último en comparecer ante sus seguidores fue el gran protagonista de estos comicios, Massa, alcalde de la localidad de Tigre y un ex-kirchnerista devenido en opositor. La victoria no nos da ningún derecho, nos genera compromiso y responsabilidad con los millones que nos votaron, dijo Massa, que hizo un llamamiento a respetar la discrepancia. Son las 6:42 en la mañana, así están las cosas en Argentina. Vamos con más, vamos a la política internacional. Maduro destinaría aproximadamente 24 millones de dólares para construir un santuario al hermano Gregorio. Se ve que en Argentina están orando mucho y en Venezuela ya se les está haciendo monumentos a los santitos. Caracas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo ayer que desembolsaría 150 millones de bolívares a las arcas públicas, esto es unos 24 millones de dólares, para la construcción de un santuario en honor a José Gregorio Hernández, un médico venezolano al que se le atribuyen muchos milagros. Son las 6:43 en la mañana, ya las 6:43. Mucha atención, las revelaciones de Snowden y libertad de prensa en Ecuador a debate en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde Washington. Las revelaciones de Edward Snowden sobre el espionaje de Estados Unidos y la situación en la cárcel de Guantánamo será un objeto que debe de debatirse con el nuevo periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que comienza hoy. La primera audiencia del 149 periodo abordará la situación de los detenidos en la prisión de la base naval estadounidense de Guantánamo, Cuba, considerada de especial interés para la comisión y a la que asistirá el relator de la ONU contra la tortura, Juan Méndez. Son las 6:44. Esta será la única audiencia convocada por y a petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, según el secretario ejecutivo del organismo, Emilio Álvarez y Casa, quien en la rueda de prensa previa al periodo de sesiones precisó que los comisionados están especialmente preocupados por la huelga de hambre entre los presos y las prácticas de alimentación forzada. Coincidimos con el enviado especial del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, Clifford Sloan, en el objetivo común de cerrar el centro de detenciones. La comisión va a seguir insistiendo y hemos solicitado una visita sin restricciones ni condicionamientos a Guantánamo. Estamos esperando la respuesta, explicó Icaza. Son las 6:45. Correa exige explicaciones a Fuerzas Armadas sobre contrato con Chevron. El presidente Rafael Correa ha denunciado en su enlace de ayer lo que describió como una vinculación gravísima de una empresa militar ecuatoriana con la petrolera Chevron Texaco. Ambas firmaron un contrato en el 2003 para que la primera dé servicios de protección e inteligencia a la otra, según la fuente informativa, el diario digital La República. Correa anunció que pedirá la intervención de la Asamblea y la Contraloría porque sospecha que se cometió peculado en el contrato firmado el 13 de octubre de 2003 en el gobierno de Lucio Gutiérrez, entre Rodrigo Pérez, como representante legal de Texaco en Ecuador, y el coronel Mario Bonilla, como representante de CEPRI Sociedad Anónima, para servicios de protección e inteligencia a Texaco. A ello se sumaría un convenio de cooperación entre la Cuarta División Amazonas y la Transnacional que incluía construir una casa. Según Correa, el acuerdo en realidad fue con CEPRI. Son las 6:46. El patrimonio es vulnerable a incendios. Las casas que son consideradas como patrimonio no pueden modificarse pese a que son vulnerables a incendios en Esmeraldas. El Cuerpo de Bomberos ha advertido de que las estructuras del centro no cumplen con las normas de seguridad, especialmente en las calles Bolívar y Pedro Vicente Maldonado. Esto es en Esmeraldas, en la provincia verde del país. Más información, esto es lo que nos trae también el diario El Comercio. Como importante, vamos a ver qué tenemos ahora. La penalización de la mala práctica médica, podríamos tomar ese tema. Tenemos algo en audio importantísimo, son las 6:46. 6:46 en la mañana. Vamos a ver qué más tenemos. Nos vamos a Andes, Ecuador. Y aquí está la propuesta cinematográfica en cuatro ruedas que recorre América Latina, ya está en el Ecuador. Vamos a esta información que es muy importante, toda vez que se hace necesario comenzar a impulsar aquello. El proyecto cinematográfico Cine Comunitario, que viene desde el 2011 recorriendo Sudamérica con proyecciones gratuitas en plazas, parques y calles sobre películas con temáticas sociales, políticas y educativas, llegó hace 4 meses al Ecuador como parte de su travesía por América Latina. El proyecto inició en el extremo sur de Argentina, en la ciudad de Ushuaia, y hasta el momento han recorrido parte de ese país suramericano, Chile, Bolivia, y se dirigen hacia Colombia. La meta es llegar a Venezuela y luego a donde les lleve el viento en su furgoneta acomodada para cargar pantalla y proyectores. Santiago Carrizo, del proyecto cinematográfico, lo tenemos. En 2011, con una propuesta así de cine comunitario y documental social, con material que está hecho por otro, ya que nosotros no somos realizadores, y que venimos proponiendo al aire libre en las calles, plazas, escuelas, bibliotecas, parques, y lo hacemos de manera libre y gratuita. ¿Con qué contenido? Un contenido social, político y educativo. Y en función de que esa es nuestra mirada, le hemos dado desde un inicio el carácter de gratuidad. Consideramos que debe ser gratuita esa acción porque también consideramos que la educación, el arte y la cultura debieran ser de libre acceso, ¿no? Debiera ser para todos. Y es un desafío porque nosotros no estamos financiados por nadie, ninguna empresa, ningún gobierno, y hemos ido aprendiendo en función de eso también a cómo gestionarnos. Y, ¿cómo se gestiona usted? Y generamos los recursos con el intercambio, con el ofrecimiento de nuestros productos artesanales, producimos, hemos aprendido a producir, y con el intercambio. ¿Con quién el intercambio? Con las comunidades y básicamente con algunos municipios que son donde reside el ente institucional, y los municipios nos hacen aportes de combustible, aportes de... básicamente eso, de combustible, y cuando somos más, de algún camping o que podamos estar en un lugar, digamos, seguro, como nosotros elegimos, ¿no? Vivimos en este vehículo que está preparado de manera especial porque lo hemos hecho para la, no solo la habitabilidad, sino también para poder trabajar, para poder estar, y producir. Entonces acá tenemos que aprender a convivir, tenemos que aprender a tomar decisiones. Son las 6:50 en la mañana. El cine comunitario llegará a Ecuador. Ojalá el Departamento de Cultura se preocupa en traer el cine comunitario a Choni, que sería interesantísimo. Y a propósito de cine comunitario, hasta ahora se preocupan de rehabilitar ese teatro en nuestro cantón Choni. Yo no sé qué está pasando, creo que esperan que llegue otro gobierno municipal. Ojalá que venga otro gobierno municipal con otra idea de hacer las cosas bien hechas, como tienen que ser. Qué lástima, ¿eh? Son las 6:50 en la mañana. 6:50 en la mañana. Ecuador busca la experiencia científica. Atención, importantísimo este tema que le tenemos para ustedes. El gobernador de San Petersburgo, George Pontanchesco, y el presidente de Ecuador, Rafael Correa, acordaron la visita de una delegación de profesionales ecuatorianos para conocer la potencia científico ruso y explorar posibilidades de colaboración mutua, de acuerdo a un informe. Pontachenko recibió al mandatario sudamericano la mañana de este lunes en el marco de la visita oficial. Siempre necesitaremos cooperación de países que tal vez han avanzado más en muchos aspectos de lo que ha avanzado Ecuador, expuso Correa, y citó que la mayor colaboración que se requiere es en los campos de ciencia y tecnología. Hizo énfasis en que la clave del desarrollo es el talento humano y, en ese sentido, destacó la importancia de la transferencia de ese potencial ruso. Mientras tanto, ojalá los extraordinarios científicos rusos puedan ir a visitar Ecuador y trabajar en la ciudad del conocimiento que estamos desarrollando en nuestro país, manifestó. Guillaume Lon, ministro coordinador de talento humano del Ecuador, hizo una reseña del proyecto Ciudad del Conocimiento. Explicó que Yachay se va a dedicar a varias áreas del conocimiento como biotecnología, nanotecnología, tech e industria farmacéutica. Añadió que hay un énfasis en el bioconocimiento porque Ecuador es uno de los países más megadiversos del mundo. Actualmente, Cerca de 300 estudiantes ecuatorianos se preparan en universidades de Rusia. El presidente Correa dijo que espera que ese número se pueda incrementar. Son las 6:52. El gobernador mencionó que en el campo de la salud pública puede ser un área para el intercambio de relaciones. Muy bien, con Rusia. Vamos con más información que tenemos adicional a aquello. 15 años de paz Ecuador-Perú. Miden sus logros en el desarrollo binacional, importante tema, toda vez que siempre estuvimos con las gallinitas peruanas peleando. Ahora ya las cosas han cambiado, así nos enseñaron en la escuela, ¿no? ¿Cuántos ecuatorianos eran? 3.000 ecuatorianos frente a cuántas gallinitas peruanas, frente a 15.000, algo así era la historia que nos contaron. Vamos, 15 años de paz de Ecuador, Perú mide sus logros en el desarrollo binacional. Los 15 años de la firma de paz suscrita por Ecuador y Perú el 26 de octubre de 1998 se conmemoraron este sábado, el aniversario de ese acuerdo, para los habitantes de la frontera. Desemboca en una mirada rápida hacia el desarrollo de los pueblos ubicados en los límites entre ambos países andinos. Cristian Rueda vive en la comunidad Bolas Pamba del municipio de Zapotillo, provincia de Loja, en donde el río Catamayo es la línea geográfica que divide el territorio ecuatoriano del Perú. En la construcción de una vía de 85 kilómetros de hormigón rígido en la frontera Ecuador-Perú, conocida como el Eje Vial 2, es una muestra de que los pueblos fronterizos ya no son zonas olvidadas y se incorporan al desarrollo nacional de los dos países. Rueda, que recuerda el conflicto de 1995, contó que con las obras de alcantarillado y agua potable en el sitio, ese lío queda reducido a un cuento del pasado. Paola Inga, directora ejecutiva del Plan Binacional Capítulo Ecuador, entidad responsable de atender la zona de integración fronteriza, CIF, explicó que la intervención de ambos estados en sus fronteras garantiza la ejecución de obras básicas y la reducción de la extrema pobreza en la zona. Son las 6:54 minutos. Ecuador establecerá convenios internacionales sobre ciencia y tecnología. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, empezó una gira internacional el sábado pasado hacia los países de Rusia y Bielorrusia, Francia, lugares de los que se reunirá con sus pares y realizará convenios que beneficien al país en temas de educación, ciencia y tecnología. Así lo dijo Guillaume Long. Escuchemos el tema con este hombre que maneja el asunto bilateral. Andes, portavoz de la información de la nación ecuatoriana. Entonces, en Rusia tenemos una agenda bastante apretada, sobre todo viendo temas de ciencia y tecnología. Vamos a visitar el parque científico Skolkovo, que es un poco el Yachay ruso, ¿no? De hecho, va a haber la firma de un convenio entre Yachay y Skolkovo. Es un proyecto muy importante para el primer ministro que se encarga de estos temas, Dmitry Medvedev, el ex presidente de Rusia, ahora el primer ministro, que nos va a llevar a conocer. En Bielorrusia también hay una agenda que tiene mucho que ver con ciencia y tecnología. Ellos, los bielorrusos, tienen una gran trayectoria histórica que remonta a la época de la Unión Soviética en temas farmacéuticos. Nosotros nos interesa mucho porque estamos tratando de consolidar a Enfarma. Ellos fueron precursores del tema farmacéutico, apoyaron en su momento también a la industria farmacéutica en Cuba. Entonces tenemos algunas cosas que conversar ahí. Y bueno, en Francia hay ya una relación bastante avanzada en cooperación en el ámbito de educación superior. El IRD y el CNRS. El CNRS es con lo que llamaríamos aquí un instituto público de investigación, pero es un instituto gigante, ¿no? Es gigantesco, es el más grande de Europa. Y ya han estado aquí en Ecuador, han visitado Yachay. Yo estuve en junio también entrevistándome con algunos de sus máximas autoridades en Francia. Y el presidente también va a visitar a Sofía Antipolis, que es El Yachay también, en este caso francés, en el sur de Francia, muy cerca de la ciudad de Niza, en la costa del Mediterráneo. Es un parque científico que, contrariamente a Skolkovo y Yachay que se están construyendo, Sofía Antipolis tiene 20, 30 años de trayectoria. Ha sido un importante polo de desarrollo en Francia, uno de los polos más importantes de desarrollo en Francia, de ciencia y tecnología, y es un parque científico maduro. Lo que esperaríamos que podamos lograr en Yachay de aquí a 20, 30 años, pues ya Francia lo tiene bastante avanzado. Son las 6:57 minutos en la mañana, 6:57 minutos Andes, portadora de la información, nos trajo este tema importantísimo. Vamos con más información. Ecuador establecerá los convenios. La penalización de la mala práctica profesional abre el debate en nuestro país. Atención a la información también de Andes, Ecuador. 6:58 minutos en la mañana. El Código Integral Penal, que está en segundo debate en el legislativo, no solo topa delitos que atentan contra la seguridad ciudadana, seguridad económica y financiera, sino también contra la salud y la vida en el cuerpo legal, que es analizado por quienes ejercen la profesión del derecho, indagados por la agencia Andes. Ramiro Román, abogado y catedrático universitario, indicó que el proyecto de ley que se aprueba en el legislativo se compone en un 70% de la teoría causalismo, la tipicidad en la antijuricidad y la culpabilidad son los tres elementos que convierten una acción en un delito, y el 30% restante por la funcionalidad. Al respecto, Paulina Cax también nos tiene un detalle de este tema. En el caso de la mala práctica profesional, que estipula el artículo 146 de la normativa, recomienda revisarlo, porque el deber objetivo de cuidado en el ejercicio o práctica de profesión no solo afecta a los galenos, sino que se hace extendible a otras profesiones. La expansión del derecho penal nos va a llegar a todos los profesionales. El deber de cuidado, en el funcionalismo la imputación llega a una sanción, sostuvo. Bolívar Torres, profesional del derecho, calificó de desmesuradas algunas tipificaciones, aunque mencionó que es positiva la referente a la mala práctica profesional, porque obliga a tomar cuidados con el derecho a la vida. Son las 6:59 minutos en la mañana, y a las 6:59 minutos. Gira del presidente Correa por Rusia. Atención a este tema importante. Dice que en Petersburgo, Rusia, el presidente de la República, Rafael Correa, arribó a dicha ciudad al atardecer, eso es 2:20 hora local. Con gran expectativa se está manejando este tema. Esperemos que todo lo que se haga y se dé realmente sea en beneficio de nuestro país. Atención, Panamá silencia a Bucarán y concede asilo a Galo Lara. Cuidado con esto. Qué pena, y qué pena por los panameños que tengan un delincuente así en su país, un acusado de un crimen ordinario, de un triple crimen. Es perseguido político porque insulta al gobierno, dijo el presidente Rafael Correa al referirse al asilo concedido por el gobierno de Panamá al ex asambleísta de Sociedad Patriótica Galo Lara. Nuestra solidaridad para las víctimas de los asesinados en Quinsaloma, que son las primeras en señalar como autor intelectual a este señor que salió huyendo y que por segunda vez huye, porque en los años 90 fue acusado de violación y crimen en Los Ríos y huyó a los Estados Unidos, donde también tuvo problemas con la justicia y regresó porque prescribió el delito, manifestó el presidente Correa en su sabatina. Qué pena y nuestra solidaridad con el pueblo panameño que tiene un peligroso delincuente ahora rondando las calles de Panamá, dijo. Tania Vázquez, abogada de las víctimas, aclaró que la sentencia de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia del 2 de enero de 2013 a favor de Lara, en la cual se ampara el gobierno de Panamá para conceder asilo territorial a Lara, no está ejecutoriada porque se interpuso un recurso de apelación. El 3 de septiembre, el tribunal dictaminó por unanimidad que Lara tenía responsabilidad en calidad de cómplice, cosa en que tampoco estamos de acuerdo porque él es coautor del asesinato de Carlos Llanos, su esposa Silvia Parco y su hijo de 4 años, y por ello hemos presentado el recurso de casación, insistió Vázquez.

me entró la panchada en voz baja. Boris, buen día, ¿cómo está? Bienvenido a nuestro medio de comunicación, preocupado por lo que pasa en Choni. Mire usted, las calles, se les hizo hueco y ahí las dejaron. No se terminó con la situación de las conexiones domiciliarias. ¿Qué tenemos que hacer, Boris? Usted es un ciudadano preocupado por este cantón y cada vez y cuando anda viendo muy detalladamente y muy científicamente qué hacer con esta situación. ¿Cómo increpamos a esta gente para que nos cumpla, por favor? Muchísimas gracias por la oportunidad. Buenos días, Richard. Buenos días, Harry. Buenos días a los chonenses. Es un placer estar acá nuevamente. Yo creo que nosotros vamos de mal en peor cada día. Estas obras u obritas que se nos están poniendo de alguna manera, me parece que ni siquiera tienen una supervisión técnica del gobierno municipal, que es el encargado de velar por el bienestar de la ciudadanía, ¿no? Uh-huh. Y estas obritas, digo yo así, obritas no están. Tuberías para el sistema de agua potable, que en vez de generarnos otra forma de vida, para el buen vivir, dicen ahora, pues no. Hay roturas en varios puntos de la ciudad. Una obra hidráulica, y no es porque yo sea ingeniero civil con especialidad en hidráulica, por ejemplo, ¿no? Sino que pregunto, pues no, yo no tengo vergüenza de preguntar, porque prefiero pasar un minuto de vergüenza que 100 años de ignorancia. Así es. Y una obra hidráulica como esta que se está haciendo, por ejemplo, no puede ser enterrada hasta no ser probada. Porque que el sentido común dice, pues si yo entierro esto y no lo he probado, significa que si se rompe algo tengo que volver a abrirlo, ¿no? Entonces, yo recuerdo una entrevista que aquí tuvo Renato Espinel y él reconoció que él no se habían hecho los estudios para completos, en el sentido de que simplemente es un cambio de tubería y que próximamente habrá una segunda etapa, etcétera, etcétera. Entonces significa que vamos a tener que romper nuevamente el pavimento, provocar nuevos problemas, etcétera, etcétera. Entonces ahí yo a veces, Richard, me siento impotente en el sentido de que hemos hablado, escribimos para los medios, vamos a entrevistas a los medios televisivos, a los medios radiales, y ya no sabemos qué hacer, hermano. O sea, nadie escucha aquí. Los técnicos que están en el gobierno municipal, de hecho en algunos de ellos que conozco son mis amigos, pero deben de asumir otra actitud, hermano. Si es que por dignidad yo tengo que renunciar a un cargo, yo lo hago. Pero yo no puedo sostener o dar el aval para una obra, o decirle al alcalde, se puede hacer, se hace esto, porque el alcalde me lo pide en contra del todo criterio técnico. Pues entonces, ahí hay un poco, yo llamo la reflexión a la dignidad que hay que tener. Y sobre todo el alcalde, él es el que tiene que preguntar, ¿qué me vienes a poner en Chones? A ver, vamos a ver. Sí, que por muy escuadro estratégico que sea, por muy presidente de la República que sea, tengo que ser el presidente. A ver, ¿qué horas que vamos a hacer? Esto, perfecto. Deja que mis técnicos lo revisen, vamos a concordar, vamos a trabajar en conjunto, etcétera. Lindo, en armonía, eso debería ser. Uh-huh. Pero no quiere decir, sí, hagan la obra. Listo, nada más. Por último, que nos dicen que van a hacer, nunca hacen la obra, como ese canal de... El canal de JP, que le decimos nosotros, canal antiguo, sí. Que lo vinieron de desasolvar, gestión de riesgo hace 2 años, y no pasó nada. Entonces, lo que yo digo, bueno, ¿y dónde están los concejales? Las concejalas. Sabemos que hay 11, para el próximo periodo serán 9 por el asunto del Código de la Democracia, que está determinado por población. Pero ¿dónde están, mano? Aquí yo vengo, yo escucho la radio en la mañana, cuando estoy acá, y veo que hay 2 o 3 voces de los concejales que vienen a hablar, que vienen a protestar, que también los veo que se sienten impotentes porque han hecho hasta juicios de acceso a la información pública. Así es. Y no tienen esa información que requieren. Entonces yo pregunto, ¿qué nos está pasando? Los chonenses ya nos dormimos, no podemos protestar. Richard, vengo, tú sabes, vivo en el Vergel, y yo observo mucho el río, voy monitoreando el río. Es lo que voy a decir a mí es una sana envidia. Anoche estaba viendo en la televisión pública cómo los vecinos de Quito, del sur de Quito, especialmente del lado de Quitumbe, recuperaron unas quebradas, la quebrada del Carmen, la quebrada Ortega y la quebrada el Churo, y la han convertido prácticamente en unos parquecillos ecológicos. Uh-huh. Y con apoyo de una concejala que ha mediado la parte de legislación municipal, es decir, las ordenanzas para mediar todas esas cosas, y una participación excelente del alcalde que no se ha opuesto a estas cosas y que han te ayudado. Y qué lindo que participaron los vecinos, ellos vienen haciendo esto desde 2006. Qué lindo que se vio, hermano. O sea, qué sana envidia. Aquí no existe nada de eso. Y cuando alguien, y voy a ponerme de ejemplo, queremos hacer algo, simplemente no nos paran bola. Ni siquiera nos contestan las comunicaciones. Qué envidia que tengo que, por ejemplo, cuando en Quito hay un problema de las vías, sale el concejal de las vías a decir, pasa esto, estamos trabajando en esto, estos planes tenemos. Pero tú no ves al alcalde prácticamente defendiendo nada, ni algún funcionario municipal de menor categoría. Qué envidia que tengo que ver la organización que tienen los municipios de Guayaquil, de Quito, de Cuenca, en cuanto, por ejemplo, a su personal, que no hay gente en exceso. La gente que está ahí es la que se requiere para trabajar, ¿verdad? Uh-huh. Mientras que acá nosotros, en los años de administración del doctor Ítalo Colamarco Vera, van 100 millones de dólares de presupuesto, señor. 100 ¿Cuánto? Millones de dólares, cercano a los 100 millones de dólares. ¿100 millones? Sí, señor. ¿Que se han manejado acá? Que se han manejado desde el año 2009 para acá. ¿100? Sí, sí, y cáigase para atrás, son 100 millones de dólares. Ya estoy caído para atrás, 100 millones de dólares. Sí, señor. Wow. Sí, señor, casi 100 millones de dólares. ¿Y qué tenemos? ¿Hemos mejorado nuestra calidad de vida? No, estamos peor que antes. Entonces, pues. Y decía yo ahorita que... Solamente hay un municipio, un parque y otro parque, nada más. Yeah. Y un mercadito. Y el otro que... Con problemas en el mercadito, cuando empieza a llover o otra vez los problemas. Así es. Entonces yo te decía, veo el río, ¿no? Qué envidia lo que veía anoche. Veo el río en la mañana, yo me bajo la bicicleta porque el puente del Vejer tiene una pequeña curvatura. Y ver en una descarga de aguas negras que sale por el sistema de aguas lluvia. ¿De dónde viene esta descarga, Richard? O sea, ¿cómo puede ser posible que tú estés viendo que está saliendo aguas negras por el sistema de aguas lluvias? Entonces eso quiere decir, por sentido común, que el sistema de aguas servidas, porque la caída de aguas lluvias que va hacia el Vergel es desde la Vargas Torres y Washington, ¿verdad? Sí. Ahí está el declive hacia allá, ¿verdad? Entonces quiere decir que en alguna parte del alrededor del centro comercial ya está obsoleto el sistema de aguas de agua servida. Y ese sistema de agua servida se está colapsando, está colapsado y se está pasando al sistema de agua lluvia. Pero, pues bien, yo tengo fotografías de que en la alcantarilla que está en la esquina del centro comercial, en la Washington y Vargas Torres, ¿no? Ya ahí en la esquina, por donde hay una publicidad de comida típica que pusieron ahí. Uh-huh. Y tú te pones en esa alcantarilla ahí, en ese sumidero, perdón, de aguas lluvia, y tú ves ahí... A ver, ¿cuál es la calle? En la Washington, sobre la Washington. Washington y Vargas Torres. Sí, en toda la esquina del mercado. En toda la esquina del mercado. Ya, ahí donde pusieron una valla que ya la destruyeron. Esa, sí, ahí. Entonces tú ves ahí que te agachas un poquito, ¿no? Pues ves el sumidero de aguas lluvia. El sumidero está lleno de aguas servidas. Uh-huh. Y eso se da, Richard, cuando, por ejemplo, los domingos que vienen a nosotros, llegan acá a Chone alrededor de 10.000 personas, ¿no? A hacer comercio, a hacer mercado, a visitar a sus familiares, etcétera, uh-huh, etcétera. No solo en el centro comercial, pero sino en toda la ciudad, ¿no es verdad? Pero el centro comercial sí recibe una carga de 4.000, 5.000 personas cada domingo. Entonces, estas personas demandan servicios higiénicos, ¿verdad? Entonces, sea en el centro comercial o sea en las partes aledañas que prestan los baños, en las tiendas, qué sé yo. Entonces, esto hace que haya más uso de agua, obviamente va a haber más agua servida y obviamente se está colapsando. Entonces tú ves ahí alrededor del domingo al mediodía, ves colapsado así la lleno el sumidero de aguas lluvia, de agua servida. De alguna parte se está saliendo, ya se está rebosando. Ahora, problemas parecidos también hay en la Pichincha, más o menos por la altura un poquito más acá del Pingüino. El Pingüino no tiene nada que ver en esto, estoy haciéndolo más de referencia. Uh-huh. Sobre el lado izquierdo también tú ves por ahí un hueco y puedes ver cómo pueden estar llenos los desagües de agua lluvia, pues si no está lloviendo, ¿me entiendes? Claro. Eso se repite en Alejo Lascano y Bolívar. Eso se repite en el lado de la Vargas Torres y en la Vargas Torres y Rocafuerte, se repite en Atahualpa, entre Rocafuerte y Bolívar, y en muchos sectores de la ciudad. Entonces, yo hablo, digo una cosa, ¿no? 4 años de administración municipal, no hemos mejorado nuestra calidad de vida, hemos llegado más o menos a casi a los 100 millones de dólares en presupuesto en estos 4 años, un poquito más de lo que va en la administración del alcalde Colamarco. Ya. Sabemos que hay un gasto corriente que supera el 80% y eso prácticamente impide hacer obras de calidad. Uh-huh. ¿Y qué estamos haciendo? Yo sé que, por ejemplo, lo del río no es responsabilidad del municipio, pues está a cargo de la Senagua, pero sí es responsabilidad del municipio a través de su empresa de agua potable y alcantarillado. Sí. Uh-huh. La cuestión de las aguas servidas, las aguas lluvias. Entonces, ahí yo termino esta partecita con una reflexión. ¿Cómo Boris Zambrano, que ha hecho una mala administración municipal y ha tenido una mayoría cautiva durante un año, que ha permitido que Boris Zambrano, siendo el alcalde, yo no estoy hablando de otra persona, sino de Boris Zambrano, que es el alcalde, que ha hecho una mala administración municipal, y esos concejales que han sido mi mayoría son cómplices? ¿Cómo yo puedo pretender reelegirme? ¿Me entiendes? Uh-huh. Es decir, yo ahí diría, yo soy un sinvergüenza. Pues. Claro. Yo no tengo cara para esto. Pues, así ¿no? es. ¿O cómo puedo decirle a los concejales de mi mayoría, ustedes también se van a reelegir porque tenemos que seguir y que ahora sí vamos en serio? ¿Cómo que vamos en serio? O sea que los 4 años, ¿qué fueron? ¿Juego? ¿Ah? Qué bárbaro. Entonces, no puede ser, pues, hermano. O sea, tenemos que tener un poco de vergüenza y Chone... Chone tiene que nos vienen las chiqueras de Puerto Viejo a imponernos a dedo. Este es el candidato que yo quiero. Y como está engreído del poder, lamentablemente lo van a hacer. ¿Y por qué tienen que decidir de Puerto Viejo? ¿No? Porque así han decidido siempre. Vienen las chequeritas, vienen los billetes, vienen las sacas, vienen los helicópteros. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, se dan la vuelta por Manabí, ¿no? Chone, botado ahí. Aquí tengo sacada del área de riesgo en cuanto a inundación. La tengo en rojo, ya se la voy a pasar, Boris. Terrible. Ajá. Esta situación, el mapa. Ajá. El mapa de riesgo de inundación en Chone. Y que, por supuesto, no estamos haciendo nada tampoco para prepararnos. Para prepararnos, mire, nada. Ya comenzó a brisar. Sí, sí. Y están abiertos algunos huecos y algunas calles. ¿Qué está haciendo la universidad en ese sentido? Fabián Vera es vicepresidente de la Asociación de Estudiantes. Coordinador. Coordinador. Buenos días, Fabián. Buenos días. Relacionado, dice, como que la pregunta tal vez, como que ¿qué hace la universidad para... Sí, ¿qué hace la universidad? Para aportar a Chone. Tanto para socializar el correcto. Temas, ¿no? Ahorita, con lo que tenemos el tema de la acreditación, que a veces no está muy, muy enterada la gente, ¿no? Porque tal vez no conoce la verdadera realidad que nosotros los estudiantes que estamos ahí. Uh-huh. Ahorita se viene... Ya estamos adentro del plan de mejoras. Ya. Que es bueno que la ciudadanía lo sepa, que vino el SEACE, ¿no? Salimos con esto de que estamos fuertemente, perdón, que estamos condicionados. Uh-huh. Y como le decía en entrevistas anteriores, se venía un plan de mejoras. El plan de mejoras ya fue aprobado con una puntuación de 98 sobre 5. Ya. Perdón, 98.5 sobre 100. Sobre 100. Sí. Entonces, ese plan de mejoras tiene un plazo de 18 meses. Ya. O sea, en 18 meses tenemos que cumplir ese plan de mejoras. ¿El plan de mejoras que les han entregado? Nosotros entregamos al SEAS y ellos lo aprobaron. Ya. Ya, el día jueves de la semana que pasó, vinieron unos señores del SEAS solamente a ver, bueno, vamos a empezar el plan de mejoras, así se encuentra la universidad cuando comienza el plan de mejoras. Uh-huh. Y durante esos 18 meses, ellos pueden venir durante cualquier día a inspeccionar. Ya. Sí, ya eso es lo que es en la parte del SEACES. El CENESIC todavía no ha venido. El CENESIC es el que evalúa la parte académica de los estudiantes y de los docentes, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, yo creo que en esa parte estamos preparándonos. En el SEACES me alegro que hemos salido, yo creo que es la primera batalla y hemos salido victoriosos, porque no es fácil. Le cuento que yo tengo mi profesora, una profesora mía es parte de la comisión de evaluación. Uh-huh. Y a mí me tocó verla ya, inclusive con un grupo de compañeros que siempre estábamos dispuestos a ayudar. ¿Qué necesitamos? Hagamos esto, vamos. O sea, uh-huh. Y le digo que se amanecían así, elaborando ese plan de mejora. Entonces yo creo que nosotros así es. Dentro de ese plan de mejora constituye la vinculación de la universidad con la comunidad. Claro. ¿Está bien? Más que nada ahorita se está enfocando bastante el gobierno con las mismas empresas públicas. Uh-huh. Pero por eso le digo, se elaboró también dentro del plan de mejoras, comprende. Uh-huh. Por cada carrera, con qué empresas públicas o con quién se puede hacer la vinculación. Uh-huh. Todo eso, por eso es que ahora todo es elaborado, ya nada se deja al azar. Allá. Todo debe ser proyectado y para inclusive hasta para tener el presupuesto correcto. Uh-huh. Ahora se está distribuyendo mejor, como quien dice, dentro de la universidad se está distribuyendo mejor el ingreso que viene del Estado. Sí, los recursos que vienen del Estado. Uh-huh. Increíble. Y ahora, Boris, mire usted, yo creo que nosotros perdimos tanto tiempo porque la universidad no estuvo bien dirigida a tiempo completo. Tanto la ULIAN como la Universidad Técnica y la misma Católica no están, ahora yo los veo como que porque los está apretando el Estado, están diciendo vamos a trabajar con la comunidad, antes les importaba un pepino. Uh-huh. La prueba de ello es que hay profesionales que no son profesionales, Boris. Sí. Mira, de pronto lo que yo vengo a hablar aquí en los medios, uh-huh. ahora que estoy en romance, ¿no? Uh-huh. Le va a caer mal a muchas personas, pero yo me he caracterizado por decir la verdad. Y yo fui profesor de la ULIAN de 2005 a 2008. Uh-huh. Yo le dije a Marcos Zambrano, que hay muchas cosas que se estaban haciendo mal. Por ejemplo, yo doy un ejemplo que me tocó vivir. En el año 2007 le prohibieron a los alumnos de turismo hacer viajes de turismo. ¿Podrás creer eso? Qué bárbaro. Lo denunciamos donde el Medardo Mora se lo denunció de alguna manera, lo conoció y Medardo Mora exclamó, dice, no, pero si mis alumnos de acá salen todas las semanas, ¿y cómo es posible que allá en Chone prohíban los viajes de turismo a la escuela de turismo? Claro. Yo le dije eso a Marco y a Marco no le gustó, ¿y qué hizo? No me contrató más. No hay problema, o sea, uno requiere trabajo, obviamente. Claro. Pero yo no podía. Entonces ahí hay una serie de profesores que yo no voy a dar nombres, que como seres humanos, si me piden un riñón, yo se los doy. Pero como académicamente, a pesar de que tienen PhD, no sirven como docentes. No son buenos docentes. Yo digo porque yo conviví con este grupo humano, donde hay gente valiosa en la ULIAN aquí en Chone. Pero ahí hay docentes que no sirven, que son malos, que son perversos, que se asumen cosas que ellos no hicieron nunca. Y te pongo un ejemplo en la carrera de turismo. Ya. En los dos años que trabajé en la carrera de turismo, yo hice 14 salidas de turismo. Campo. De campo, sí. 14. Que él había informado el coordinador de esta escuela, uh-huh. al doctor Marco Zambrano, que él era el que había coordinado todas estas salidas de campo. Y resulta que Marco, cuando yo llego a una reunión, Marco no me quería ni ver, pues. Porque yo supuestamente yo había dicho tal cosa que había hecho, entonces yo tuve que quedarme esa noche ahí hasta que él me recibiera. Y cuando él ya se había enterado la verdad por las bocas propias de los alumnos de turismo, él me recibió y me pidió disculpas porque el coordinador de esa carrera le había mentido. Entonces yo te digo una cosa, con docentes que por muchos títulos que tengan, que sean magísteres, que sean doctores, que sean PhD, HDP, lo que sean, hermano, perdóneme. Si no son humanos, no sirven. Entonces, si un ser humano no está para servir, mejor que no esté en ninguna parte. Y ese es uno de los problemas que ha tenido la universidad. Y eso se lo había dicho a Marco Zambrano, que en qué se estaba convirtiendo la universidad. Ahora sé que está en otra misión. Pero las cosas tenían que decirse frontalmente y lo de la universidad se fue ocultando su calidad hasta que la calidad de la universidad en la ULIAN aquí bajó. Y algo está pasando en la UTM, en donde se ha recuperado, uh-huh. las tres carreras que hay acá, pues se las ha recuperado, están uh-huh. tratando de trabajar. Y veo que estos chicos de ahora tienen otra, porque se cansaron de los mismos, pues. Es que en mi época eran los mismos que se leían en las asociaciones estudiantiles, pues, hermano. Desde allá de Manta, pues. Y uno de ellos es... creo que salió este asambleísta en el periodo anterior, salió asambleísta alterno, me parece, por lo que yo lo conocí. Y siempre los mismos, pues, lo que pasa en la Universidad de Guayaquil, pues, hermano. Yo tuve un compañero de colegio del Amazonas que se fue a la Universidad de Guayaquil, y él toda su vida, desde que se metió con los cabezones, él fue presidente de la Asociación Escuela. Y estuvo como... terminó la carrera y se sigue matriculando. Y eso estaban haciendo aquí, pues, en la OLEA. Uh-huh. Y yo me acuerdo que a uno de esos le decía, les dijo una alumna de turismo, pero si usted ya se graduó este año, dice, ¿para qué quiere ser presidente de la asociación? No, dice que el próximo año va a estudiar, voy a estudiar auditoría. O sea que toda la vida lo vamos a tener a usted aquí, ¿verdad? Entonces, yo sí me alegro de que hay gente en la OLEA que ahora... Como tú dijiste, los apretaron, perfecto, había que reaccionar y han reaccionado bien. Y le digo una cosa, Fabián, yo colaboré a través de la Escuela de Relaciones Públicas, y no sé qué cosa, que se llama, porque finalmente no sabemos cómo se llama. Comunicación Organizacional y Relaciones sí, Públicas. Exactamente, pero que hay un problemita con esa escuela. Pero todavía no están seguros de que sea. Exacto. Es que eso ha sido típico de aquí, de esta extensión. Crean las carreras, escúchenme bien. Crean las carreras y allá todavía no tienen aprobación o todavía no saben cómo es la cosa. Así es, bueno, eso tienen que solucionarlo. Entonces, a través de ello, yo colaboré, entregué para la universidad algunos libros que me pidió Cherry. ¿Es el presidente? Sí. ¿Es el presidente Lazo? Exacto, Cherry me pidió algunos libros, Mauro, y le colaboré con algunos libros. Entonces, me alegra eso que haya ese cambio de mentalidad. Y que, como dice el presidente Correa, que es verdad que todos tenemos que ser políticos, porque tu función, Fabián, es política, ¿no? De pronto la que estamos haciendo aquí es política. Así es. Pero también dice el presidente, tenemos que ser técnicos. Entonces, no podemos estar en un decanato de una universidad solo pensando en la política. ¿A quién ayudo, a quién no ayudo, a qué grupo tengo yo, ese grupo lo privilegio en las cosas y me olvido de la cuestión académica y la cuestión técnica, pues, ¿no? Que ese es el problema que ha tenido la OLEAN aquí. Y yo les auguro éxito. Yo espero que de este reto que se han impuesto puedan salir. Y que una cosa más que tienen que decirle, yo lo he puesto en mi cuenta en Facebook, es que, y he escrito también algo sobre los outsiders, que son gente llegada. Por ejemplo, el presidente Correa es un outsider, ¿no? Porque nadie pensaba que él iba a ser presidente de la República, ¿no? Entonces, yo lo que digo es que no solamente el título puede hacer a la persona, también tiene que verse la experiencia. Y lamentablemente en la meritocracia que está manejando el gobierno, no se observa la experiencia. Muchos de los descubrimientos científicos del mundo han sido hechos por personas que no tienen nada que ver con la profesión con la que se fueron formados, ¿no es verdad? Sí. Más bien fueron autodidactas. Con estas palabras yo reitero mis felicitaciones para estos jóvenes que están dirigiendo los destinos de la universidad, para las autoridades que están a cargo de la extensión, y que actuemos con técnica, con basándonos en la academia, y que seamos políticos también, y que podamos superar este trance que se está pasando. Claro. Correcto. Bueno, tal vez lo del inconveniente que personal, digo, que usted haya tenido, tal vez yo creo que en ciertas situaciones, a veces antes, porque ahora ya estamos, la orden que estamos al frente, antes se manejaba mucha desinformación, tal vez las cosas que les llegaba al doctor eran tergiversadas en el camino. Sí. Entonces, tal vez por ahí puede haber habido un malentendido. Justamente eso ocurrió. Correcto, eso tiene que haber sido un malentendido. Bueno, en lo de los profesores le cuento que antes, o sea, en su época, sonó viejísimo eso. Hace unos años atrás, yo no estaba en la universidad, yo soy nuevo, yo tengo 4 años en la universidad. Yo estudio ingeniería en alimentos, que es para mí es una de las carreras más, que más empoderamiento tiene dentro del Cantón Chone. Bueno, le cuento que dentro de nuestra carrera tenemos profesores que son la envidia de otras universidades, que los quisieran tener allá. Qué bien. O sea, y nuestra carrera en lo que es el conocimiento, nosotros somos a cualquiera aquí en Manabí. Porque en realidad aquí en Manabí, ingeniería en alimentos, somos los únicos. Hay ingeniería agroindustrial que es similar, pero no es lo mismo. Yeah. Entonces, en conocimiento, ya le digo, mi carrera, que sería como que donde yo le podría decir, que es mi ejemplo, yo en mi carrera en docentes no tenemos quejas. O sea, hasta la actualidad, porque ya tenemos a la profesora que está dentro del comité de evaluación, que ya está muy preocupada exactamente de eso, de que vayan a venir y decir que los ingenieros de alimentos no saben nada. O sea, nosotros tenemos una planta didáctica que elaboramos productos de vez en cuando, teníamos un proyecto de una mortadela que un día le vine a comentar. Uh-huh. Pero no, ahorita con lo del CNESIC decidimos, perdón, con lo del CEACES, decidimos aguantarnos un poquito para comenzar bien. O sea, yo una vez que ahora ya tenemos elaborado el plan de mejoras, bueno, ahora sí podemos. Que inclusive está, creo, dentro del plan de mejoras, es un proyecto de nosotros. Y que ese es justamente, perdón, disculpe que te interrumpa, ese es el desafío, pues, ¿no? Claro. Ver, por decirte, que la profesora, que no sé si dijiste el nombre. No. Está preocupada, pues, ¿no? Hay que sacar esta carrera adelante, los mejores profesores, es excelente. Y eso debería ser preocupación de toditas las carreras. Correcto. ¿Entiendes? De todas las carreras. Se está tratando de hacer eso. Le claro. cuento que, miren, nosotros también, que don Richard lo sabe, porque casi ya que soy de planta, yo. La lista de nosotros con la que quedamos en la asociación fue creada aquí en Chone y el candidato salió en consenso de presidentes de curso. Luego vinieron los de Manta cuando eran las elecciones ya de FEUE a nivel provincial. Ellos vinieron y no a decirnos que quién es el candidato y todo, ellos vinieron a escucharnos. O sea, nosotros les dijimos, mira, nosotros ya tenemos esta lista y plantéanos tú, nosotros vamos por escuchar, ¿qué quieres hacer? O sea, ¿cuáles son tus proyecciones con la extensión? Porque nosotros tenemos 5 puntos dentro de la propuesta de campaña. Que la primera era la de la... ¿Cómo es la? La autonomía de la universidad. O sea, siempre el sueño más grande creo que es la Universidad del Norte. Uh-huh. Era la propuesta número 1. Uh-huh. Que en ciertos casos, inclusive, mire, no sé si suene... Que estaremos hablando ahora de lo contrario, que antes los demandas nos denigraban... Ahora yo creo que los hechos no los vamos a denigrar. Porque hasta donde sé, creo que la Universidad Laica de Alfaro Manavide, todo, le bajaron de categoría otra vez. Sí, así es. Pero la extensión Chon, o sea, no es por culpa de las extensiones ahora. Es por la culpa de la matriz. Wow. O sea, la extensión de Chon está... Perfecta. No perfecta. No, está mejorando. Está mejorando, está bien, sí. Y créalo que con la asociación estudiantil que tenemos nosotros, estamos metiéndole durísimo. Ya le digo, las semanas que pasaron, sabíamos que venían los señores del CEACES, ¿no? Se estaba trabajando, pero nosotros como estudiantes decimos también ponernos, bueno, estamos a las órdenes, ¿qué podemos hacer? Un grupo de unos 20, 30 estudiantes, ¿no? Dijeron, bueno, señores, aquí estamos, díganos qué pueden hacer, si es pintar lo que sea, nosotros hacemos, barrer, minga, cortar lo que sea. Claro. Hay personal, pero creo que si nosotros apoyábamos, lo íbamos a hacer más rápido. Claro. O sea, ¿y para qué? Ya le digo, 20, 30 estudiantes. De día, de noche, a la hora que se... Aquí hago una comparación, Fabián, Richard, ¿no? De que ya pues es hora de que los lechones nos impongamos en algunas cosas, ¿no? Correcto. Entonces hay que decir lo mismo. Bueno, a ver, ingeniero Mariano Zambrano, un ratito. El alcalde debe ser fulano y tal. Sí, señor. Aquí no nos ven a imponer. Sí. O decirle a Alex Alcíbar, que pasó una lista por ahí, es mi lista de los que tienen que ser candidatos a alcaldes en los diferentes cantones. Claro. No, pues hermano, del mismo país le protestaron. Nosotros en Chone tenemos que decidir quién va a ser el alcalde por nuestra por supuesto, representación. Como debe de ser. Así, no que nos vengan a imponer de allá. Correcto. Ahora, nos vienen a imponer una persona que no sirve para nada, hermano. ¿Y qué vamos a pasar? O sea que Chone, nosotros vamos a ir cada vez para abajo. Entonces yo me alegro que así tiene que ser, ¿no? Mira que ustedes están actuando de una forma política y están actuando de una forma técnica. ¿Para qué? Para mejorar la academia, porque tú estás en esto todavía de la academia. Bueno, siempre estamos en la academia, porque hay que ir leyendo todo lo... Siempre actualizándose los conocimientos, ¿no? Me parece excelente. Entonces, así que tenemos que actuar. Pero yo no sé qué le pasa a los chonenses. Estamos dormidos, ciertos sectores despiertan, 4 o 5 personas hablamos, protestamos... como yo le dije alguna vez al alcalde Colamarco, y lo dije aquí antes y vuelvo a repetirlo, estuvimos en enero en una nos recibieron la gente del barrio del Vergel, que a propósito allá son 10 meses y no ha pasado absolutamente nada. Qué no bueno. Se ha mejorado absolutamente nada en el Vergel, y resulta que durante todo ese tiempo una de las concejalas estuvo chateando con su... ¿Qué es? ¿Teléfono esos modernos de ahora? Blackberry, de ese tipo de tablet, qué sé yo, no sé. Y nunca nos miró. Samsung nunca nos miró a los 7 delegados que estamos en el Vergel. Jamás nos miró, nos paró bola, nunca. Y yo le dije ahí al alcalde, si nosotros le hemos venido a decir esto y esto y otro, que eran verdades en ese momentito, es porque somos sus amigos. Yo soy su amigo porque yo le estoy diciendo la verdad, pues. Yo no estoy como estos que están a su lado, que lo están adulando. Los adulones solo sirven para retrasar a los pueblos, mi querido. Exactamente, pero hermano, Richard, Fabián, han pasado pues 10 meses, pues hermano. Vaya al vergel para que vea que está, hermano. Esa empresa tuvo que, tenía abandonado los trabajos. Y le cuento una cosa, lo de la tubería de cobre estratégico, con infra. Ya. Me decía una exalumna mía, justamente exalumna de la Orleán, que estuvo trabajando con ellos como secretaria, que le deben, Ecuador Estratégico le debe 6 planillas y por eso se fueron. Y eso está votado. ¿Ok? ¿Me entiendes? Entonces ahí es que, ya viene a contar que ellos están trabajando como un engranaje, ¿no? La coordinación de la escuela, está trabajando de la carrera, perdón. Las autoridades, los alumnos, ¿no? En verdad. Nosotros modificamos la estructura organizacional de la asociación, desde ahí partimos. Porque se manejaba una estructura jerárquica de pirámide, pirámide. Sí. Entonces solo la planteamos ahora la solución de nosotros es horizontal. Entonces donde como debe ser, como debería ser. Sí. Donde el presidente está a la altura de todos y todos somos igualitos ahí. Algún presidente de curso que tiene una idea, él va, la propone y la hace. O sea, él se encarga de incluso hasta de figurar para que salgan nuevos líderes políticos. Obviamente. O sea, ¿qué es lo que pasaba antes? Que lo poco que se hacía. Lo único que decía era, el presidente de ASO lo hizo. Ahora lo dicen, la asociación estudiantil hizo tal cosa. Sí, estamos trabajando ahora. Y ese ejemplo debe tomarlo aquí en el municipio. ¿Cómo hacer para tomarlo ese ejemplo, Boris? Es que allí es que tenemos que relacionarnos. Yo creo que los medios debemos de cumplir un rol importante en la mancomunidad de ideas y en la aglutinación de masas, de gente, de líderes capaces de que vayan a tomar lo que está haciendo, por ejemplo, este rato. Ejemplo, sí. Como ejemplo, la Asociación de Estudiantes de la Universidad. Alguna vez conversamos con Fernando, ¿no? Uh-huh. Y hay unas cosas que nosotros a veces no miramos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, vámonos a la época en que salió Eliezer Bravo, uh-huh, alcalde del Cantón Chones. ¿Sí? Uh-huh. ¿Cuál es el segmento que de la sociedad que lo eligió Eliezer? Uh-huh. Normalmente sabemos que es de la media para abajo, ¿verdad? No estoy minimizando a nadie, por cierto, ¿no? Correcto. En sociología pues se divide pues la, uh-huh, los estamentos sociales en justamente en estamentos, pues, ¿no? Ya. Yeah. Y luego hablamos, bueno, Dan Vera fue llegado al municipio, uh-huh, para qué sector trató de trabajar, ¿no? Se trató de trabajar en el sector de la clase media, en donde él se había desenvuelto, ¿verdad? Ya. Yeah. Viene Colamarco. ¿Colamarco a qué sector? Al mismo sector. Pero Colamarco no ha sabido aglutinar, porque él tenía la oportunidad histórica de aglutinar todos los sectores de la comunidad. Entonces nos vamos a Guayaquil, por ejemplo. Y dice León Flores Cordero, claro, de la clase alta de Guayaquil, de la clase poderosa, etcétera, uh-huh, etcétera. Pero ¿qué hizo León? Uh-huh. ¿Y qué hizo después Nebo? Así que sigue haciéndose. Aglutinaron a través de sus amiguitos, como dice el presidente. Pero pudieron aglutinar a todo el pueblo, ¿me entiendes? Entonces, obviamente Guayaquil no ha solucionado todos sus problemas y no lo va a solucionar porque el crecimiento poblacional de Guayaquil es increíble. Es increíble. Aparte, es que es más rápido que el presupuesto que pueda tener el gobierno municipal de Guayaquil, el último municipio de Guayaquil, para solucionar los problemas de Guayaquil. Entonces, nunca se planificó Guayaquil. Exacto, sí. Entonces, tuvieron que hacer eso a la carrera. Mira, que cuando ya Nebo asume su primer mandato, León ya tenía organizada la ciudad, la vía, bueno, limpia, claro, etcétera, etcétera, ¿no? Ya estaba funcionando. Y para 2003, ¿cuál era una de las cosas que del plan, porque ahí planificaron, de Nebot? Era de hacer que Guayaquil un destino turístico, como lo es ahora. Entonces lo hicieron en poquísimos años. Sí. Y ahí estuvo trabajando, me parece que este arquitecto Esteban de la Cuadra, que es nieto de José de la Cuadra, uh-huh, cuando estaba del lado de la partidocracia, como dice Correa, porque uh-huh, después Esteban de la Cuadra se pasó a Alianza País, pues, ¿no? Y ahí hubo unos problemas con eso del monumento, no sé si ustedes se acuerdan. Bueno, entonces, mira, yo pienso que un poco por he visto el orgánico funcional de Guayaquil, de Chones, ¿no? Y me parece que lo hizo una empresa que no es de acá. Y creo que hasta donde he podido conocer cómo está estructurado el orgánico funcional, está mal. Eso es incorrecto. Por ejemplo, te voy a decir una cosa. Turismo es un apéndice del Departamento de Desarrollo Productivo, me parece. Ya. Tiene turismo y medio ambiente. Cuando yo pienso que esas dos, medio ambiente y turismo, deben estar aparte, como direcciones aparte, para poder gestionar. Ahora, pregúntate tú, ¿cuánto tiene el presupuesto turismo? ¿Cuál es el plan que ha podido lanzar turismo? Y no existe, porque no hay presupuesto, ¿verdad? Entonces, ahí hay que trabajar en eso. La segunda cosa es que yo planteo en algún momento determinado que, por ejemplo, las sesiones de consejo sean públicas, ninguna reservada, todo público, todo el mundo puede ir a hablar, nada que silla vacía. La silla vacía no es una sola, la silla vacía son 1,000 sillas vacías, son 10,000 sillas vacías. Que no es ninguna silla vacía, que todas estén ocupadas. Que todas estén ocupadas, ¿no? Obviamente. Y el agua ahí en el salón de la silla. Una de las cosas que debió de hacer el alcalde es reestructurar ese teatro de la ciudad. Eso debió hacerlo, eso ahí está botado completamente. Pero ahí haría la sesión, entonces participación de todo. Pero lo que sí tienen que tener la ciudadanía es que ya no es como antes que iban, por ejemplo, donde el alcalde y el alcalde decía, ay, que te hay un problema, una, que no habla una escuela, entonces, paz, le decían, al otro día estaban ya haciendo el aula. Ahora no. Ahora hay que hacer un plan operativo anual. El POA. El POA, sí. Y que tiene que estar, el POA es, bueno, hijitos, digamos, el POA no le son hijitos del plan de desarrollo estratégico y ordenamiento territorial, que es el macro, ¿no? Y ese macro, ese plan del cantón tiene que estar empatado con el plan provincial y luego con el plan de la región 4, bueno, que es la Pacífico Sur, que es nosotros, Santo Domingo, Santo Domingo, Manabí. Y eso tiene que estar empatado con el plan nacional del buen vivir, ¿no? Sí. Exactamente, ¿no? Y luego lo de la junta parroquial es empatado con el cantón. Pero para todo eso es planificación. Entonces, ¿cómo se logra una mejor planificación? Es justamente escuchando a todas las personas, ¿no? Eso es lo que nos falta aquí en Chona. Yo sin desmerecer a nadie, y te lo dije aquí y te lo repito, yo soy miembro suplente del Consejo Cantonal de Planificación. Jamás hemos recibido ninguna comunicación, jamás se nos ha llamado para planificar algo para Chone. Nunca he estado en una sesión de consejo de planificación, si es que ha habido sesiones de consejo, del Consejo Cantonal de Planificación. ¿Quién era el Consejo de Planificación? Ahí está Renelfo Vera, el de la Bahía 15 de noviembre, San Cayetano. Él es el presidente. Él es el presidente, es el primer vocal. La segunda vocal es esta señora que fue jueza, que ahora está jubilada, Zambrano, no me acuerdo cómo es que se llama el nombre de este. Y el tercer vocal es el inefable Pablo López. Entonces, ninguno de los tres es experto en planificación. Ninguno de los tres es experto en planificación. Entonces, ¿pero quién nomina? Y eso fue en una sesión de ahí que convocaron estuvieron los barrios. Y había que elegir eso porque el gobierno decidía ese asunto. Entonces hubo ahí una elección. Votaron por Nelfo, votaron por él, esta señora que no me acuerdo, la señora Mariana, sí, abogada, y por Pablo López, y luego los otros pues quedamos de suplente, tres ahí, pues no. Entonces yo quedé suplente de Pablo López. Y una apertura para escuchar a las voces, y este alcalde es una persona que no escucha. Eso ya está probado, yo se lo he dicho muchas veces y personalmente, vuelvo y cito, si el alcalde necesita un riñón mío para salvar su vida, yo se lo doy. Yo no tengo problema, yo se lo doy. Como ser humano lo respeto. Pero como administrador municipal no ha escuchado. Y prueba de ello. Está debiendo a Chone. Prueba de ello, Richard, es como estamos viviendo en Chone, pues, hermano. Eso debe de reconocer, debería tener la valentía de venir a un medio independiente, porque va a los dependientes nomás, y decirle, sí señor, estoy debiendo a Chone. Estoy debiendo, qué fácil es, ¿no? Reconocer un error. Fácil, es muy sencillo. Entonces, yo sí creo que él debería de tener un debate frente a la juventud que está liderando la situación de la universidad, frente a la gente que conoce los problemas de Chone como usted, frente a los medios independientes que no recibimos recursos para callarnos. Eso debe de coger y venir con un grupo asistencial técnico para que pueda decir, mire, estoy haciendo esto, no lo pude hacer por esta razón. Lamentablemente jamás viene. Richard, Fabián, amigo Radio Escuchas. Hace unas dos semanas la gente del Vergel, Miraflores, Dos Bocas, Aurora se cansaron, el puente se está destruyendo, sí. El puente Douglas Solos. Ya hubo protestas ahí. Sí, exactamente, eso quiero contar. Yo no aparecí en la protesta porque si Boris Zambrano está metido en todo, pues no, sí. La gente. Sí, pues no. Obviamente. La gente ahí, Efren, no voy a decir los apellidos, pues Efren, Patricio. Y algunos Freddy, algunos más, pues no. Movieron a la gente y hicieron una protesta. Yo, Boris Zambrano, alcalde, en ese ratito que hay la protesta, yo me voy ahí. A hablar con la gente, a ver qué pasa. Ahí me voy a hablar. ¿Sabes qué querían? Mandaron un carro de la policía haber 3 o 4 representantes para traerlos a hablar con el alcalde, con alguien del municipio, alguien del municipio. La gente dijo que no. La protesta duró un par de horas nada más. Luego todo volvió a su normalidad. Fue simbólica, más que nada. Para sí, para que sepan que existimos, pues, hermano. Se parece que estamos ahí, ¿no? Uh-huh. Bueno, la semana siguiente quedó de recibir la comisión, una comisión del Vergel para hablar con el alcalde. Entonces yo me encuentro con Efren, uno de los presidentes de los barrios allá. Y lo noto así, ven acá, me dice Bori, ¿qué te pasa, Leo Efren? Te noto medio molesto, me dice. Vengo del municipio, pues. Tenemos 3 horas ahí y el alcalde no aparece, pues. Yo no sé si finalmente se reunieron, pero una de las cosas que nunca puede hacer un alcalde es defraudar a su gente en ese sentido, pues, mano. O sea, tiene que recibir y escuchar a las personas, pues. Él tiene que cumplir con su agenda, pues, tiene que respetar su agenda. Por eso es el primer personal municipal, es el que da el ejemplo para la ciudadanía, para la comunidad, pues, mano. Ustedes vean, a mí no me gustan políticamente muchos alcaldes del país. Pero vean ustedes a Augusto Barrera, pues, hermano, cómo cumple, cómo va, cómo tiene que decir las cosas. Jaime Nebo mismo. Sí, señor. Que Correa siempre le anda buscando bronca, sí. Pero Jaime Nebo no le para ni bola, mejor dicho. Sí. El alcalde de Cuenca, tiene, o sea, que tienen espacio para su vida personal. Pero por supuesto, pues, usted lo ve a Jaime Nebo que anda los sábados y los domingos o las madrugadas. No, hay una agenda que cumplir, esa agenda se cumple, aquí es por resultado. El funcionario Fabián, tal cosa tiene que hacer usted, resultados, ¿qué hay esta cosa? Ah, que no tengo, perfecto, presénteme su renuncia. No sirve, pues, mano. O sea, esa persona no sirve, pues. Si tengo personas, yo en mi administración municipal, que no me están dando ningún fruto, ¿para qué los tengo ahí? Ah, no, que son mi compadrito, mi comadrita, que el hijo de mi compadre, que el hijo de mi comadre. Por favor, pues no. Entonces, mientras no salgamos de esa actitud pueblerina, nosotros no vamos a desarrollarnos. Y una de las cosas que tiene que hacer la futura alcaldesa o el futuro alcalde, dijiste un día alcaldesa, si no me equivoco, aquí, ¿quién va a ser cuando estaba Miriam Vera? ¿Quién va a ser su primer damo o su alcaldesa? Pues, ¿no? Entonces tiene que escuchar a la gente. Y una de las cosas, esperemos que podamos hablar un poquito, después que hable Fabián, de esto de la matriz productiva. Porque Hay unos indicadores que no estamos viendo, dice nosotros. O sea, Chone, que sí, Chone, que estamos en Chone, que esto, que el otro. Pero, y económicamente, yo ando por las comunidades, yo ando por las calles todos los días. Nosotros económicamente estamos mal. Y ya te voy a dar... Gente que no tiene ni para desayunar. Ya te voy a dar algunos indicadores, Fabián. Ya te voy a dar un increíble. Fabián, yo creo que lo que ha dicho Boris. Don Boris. Boris nomás. Boris. Don está en más, se siente viejo. Sí. Por supuesto. Nosotros, con Boris, nosotros somos quinceañeros. Sí, ¿ah? Por supuesto. Sí. 3 veces hemos cumplido 15 años. Es la tercera vez. Bueno, yo creo que de mi parte, yo en la universidad estoy, ya le digo, cada uno busca como que desde dónde puede ayudar. Nosotros desde la universidad estamos metiéndole lo que más podamos, como sea, estamos, bueno, como sea, organizadamente, estamos tratando de superar las cosas que se dieron en las anteriores administraciones, porque el presidente anterior es mi amigo, pero tal vez la administración no fue muy buena, ¿no? Listo, ahora estamos al frente de esto y estamos apoyando como podemos. Ya le digo, tal vez ahorita lo que es, no me gusta hablar mucho sobre política De la ciudad en sí. Política participativa en la ciudad. Sí, porque más que nada yo me concentro en la universidad. Y yo creo que... Pero deben de involucrarse. Sí, tienen que involucrarse. No, sí, correcto. Yo tal vez así como que no me gusta ser tampoco muy tajante. Yo creo que tal vez puedan haber algunas cosas buenas. Ya vamos a entrar ahorita en tiempo de elecciones y el tiempo será el encargado de jugarlo, porque lo que se hizo y ahora estamos reclamando ya, bueno, no sé, don Bori, usted, su lucha, yo tengo algunos amigos en común, creo que Jonathan Barberán, que es bien amigo mío, que sí me habla que usted, o sea, siempre está tratando de ver los problemas de Chon y todo eso, pero tal vez nunca hemos tenido una amistad ni siquiera una conversación, primera vez que conversamos aquí, ¿no? Y ya le digo, tal vez el tiempo se encargará de juzgarlo, porque ya prácticamente va a salir de la alcaldía. Y ahora hay nuevos rostros, gente joven, No, no yo, por si acaso, no es que me esté haciendo mi propia campaña, porque no voy a ser candidato de nada, por si acaso. Yeah. Pertenezco a un partido político, que estoy muy identificado y don Richard lo sabe. Uh-huh. Yo pertenezco a Avanza, eso. O sea, yo pertenezco a Avanza. Pero nunca he venido aquí a decir algo por Avanza, porque en realidad no soy candidato. Y si me tocaría, me tocaría hacerlo en tiempo de campaña, pero no estamos en tiempo de campaña. Uh-huh. Yo estoy hablando como dirigente universitario. Uh-huh. Y entonces, le quedaría pendiente el tema de la matriz productiva, que es un tema buenísimo, que pocas personas ni siquiera, no es que no lo entiendan, ni siquiera lo hablan, que debería ser lo primero. No lo conocen. Ni siquiera lo conocen. Uh-huh. Y tampoco se interesan por conocerlo. Así es. Yo le voy a decir, mire, ¿cuál es el problema de Chone? Usted se dé cuenta de todos los cantones a nuestro alrededor. No tiene algo que lo identifique como así. Por ejemplo, vamos al Carmen. Dígame algo que identifique al Carmen. El plátano. Vámonos a Manta. El atún. El pescado. O sea, ¿sí me entiende? Un solo producto lo identifica a Manta, y con ese solo producto Manta se ha desarrollado. Correcto. Chone ya perdió eso. Chone, por querer abarcar todo, que somos el cantón más ganadero, que somos el mayor productor de cítricos, que somos, pero somos y somos productores de materia prima. Líricos. Nada más. Somos, en ciertos casos, pocas personas están tecnificando, pero solamente estamos dando que la tierra haga lo que tiene que hacer y producir frutas y producir carne y producir leche. O sea, en eso es lo que estamos enfocados en nuestro ámbito. ¿Qué pasa? Si nosotros nos enfocamos en un solo producto, fácilmente monopolizamos y decimos, este es el precio que nosotros queremos. Sí. Uh-huh. Así de simple. Pero no tenemos algo que nos identifique. Así debería de ser. Debería de ser. Así debería. Y yo más bien, bueno, me parece muy buena la idea, Fabián, en cuanto a que no tenemos algo que nos identifique. Y tenemos varias cosas que podríamos potenciar nosotros, uh-huh. varias cosas. Por ejemplo, somos productores de, entre comillas, de ganado vacuno. Y tenemos... Lo que pasa es que lo hacemos como hace 100 años. Bonito. Sí, sí, mira, pero es que mira, ahí voy a... Lamentablemente tengo que nombrar otra vez al alcalde. ¿Dónde está el camal regional, pues? Yo escuché hace 4 años eso. Claro. Es más, hubieron propuestas. Exacto, no. Ahora, que me parece el lugar donde lo quieren poner, o lo querían poner, si que algún lado pensaron realmente en hacerlo, en la vía Colorado Balsar, pues no. Una vía secundaria, pero hermano, ahí no se puede poner un camal regional. Un camal regional se pone en una vía principal. Eso sí no estuve de acuerdo. O sea, exacto. Es verdad. Por obvias razones, pues no. Hay muchísimas razones para eso. O sea, disculpe, doctor. Sí, sí, nomás. Me da la idea. ¿Sabe qué pasa? ¿Qué dice la gente? Que lo traigan hacia donde vaya, pero que lo traigan. Eso dice la gente. Sí. No debe ser así, hermano. No. O sea, ¿qué? Mira, yo estuve por ahí un día. Creo que el camal queda en una loma. Sí. Y hay que subir agua. Sí. Acá tenemos agua a millares de surgir. Sí. Por el lado de acá, por la vía Quito. Por la vía Quito, sí. A millares de surgir tenemos agua. Exacto. O sea, y buscamos donde no hay agua. Y lo otro es la electricidad, pues, para la máquina. Correcto. Imagínense, el gasto operativo de elevar agua para allá. Claro. Porque un camal, yo le digo porque esa es mi área, ¿no? Un camal utiliza hartísima agua. Sí, exactamente. Las fábricas utilizan bastante agua. Y eso es lo que no sabe la gente, por ejemplo, a veces que por ejemplo, y voy a poner un ejemplo, pero súper distinto, por ejemplo, un galón de pintura, pues no. Yo cuando digo, menciono, se necesitan tantos litros para fabricar un galón de pintura. Uh-huh. ¿Y cómo me dice? ¿Qué caso la pintura lleva agua? No, es el proceso, ¿no? Uh-huh. Que tenemos que ver. Entonces, mira. Esto de la yo te quería decir algunos indicadores. Y los indicadores son sencillísimos. ¿Cuánto es el PIB de Chone? El Producto Interno Bruto de Chone. Estamos bordeando los 150 millones de dólares, ¿verdad? Uh-huh. Ok. Pero ese Producto Interno Bruto, si nos repartimos entre 126 mil habitantes que somos, ¿no? Porque alguien mintió antes del censo 2010. Somos 60 mil, ¿no? 126 mil habitantes. Entonces, ahí viene el ingreso per cápita. Rural y urbana. Claro, sí. Entonces ahí viene lo que se llama ingreso per cápita, ¿verdad? Uh-huh. No tanto, etcétera, etcétera. Son números macro, números, pero nosotros decimos lo micro, ¿no? Carlos Alberto Zambrano Argandoña, ¿no? ¿Sabes qué? Sociólogo, pariente, decía en un medio hace unos días, mira, una de las cosas que estaba pasado con Chone es que le preguntaban que por qué nosotros tenemos tantos hijos, porque así son las sociedades agrarias, pues, ¿no? Uh-huh. Sociedades agrarias acostumbran a tener bastante hijos. Por el asunto del empoderamiento de la tierra, uh-huh. Es decir, para apoderarnos de la tierra. Entonces Carlos Alberto decía, nosotros nos estamos convirtiendo en una sociedad agraria a una sociedad de servicio. Y es la verdad. Entonces, ¿cuáles son nuestros ingresos? Los ingresos de Chone actualmente son de los que se le paga a los empleados municipales, a los profesores, a los empleados públicos, a los del hospital, etcétera, etcétera. Y una mínima parte viene de lo poquísimo que se está cosechando. ¿Por qué razón? Porque el banco de fomento no ha sido un banco de fomento, sino un banco de desfomento. ¿Ok? Porque, por ejemplo, hermano, si yo voy a renovación de pastizales, un crédito me dan para eso. Tiene que estar ahí un ingeniero agrónomo, como en Colombia, ¿no? Un ingeniero agrónomo ahí, perenne, que me esté bien revisando todo ese tipo de cosas. Ahora bien, escúchame, tú un potrero de 5 o 6 hectáreas, que es incorrecto tener cuarteles de esos tamaños, ¿no? más pequeños, ¿no? Para que pueda ser más manejable por el asunto pasto. ¿Cómo tú puedes tener un potrero de 6, de 10, de 20 hectáreas en donde no hay árboles, Dios mío? Pregunto, ¿con qué se alimenta el pasto? Ah, solo con los restos del pasto mismo y con lo que cae del cielo y con lo que defecan las vacas. No puede ser, por Dios mío. Y disculpe que, no, para no tener susceptibilidades tal vez religiosas, hasta más se encomiendan a Diosito. O sea, que Diosito diga que si crece o no crece. Sí. Qué bárbaro. Así se maneja. Cuando, por ejemplo, tú ya en Colombia, porque Colombia nos lleva 40 años en adelanto en cuestiones agropecuarias. En Colombia se están haciendo, ya mejor dicho, hay potreros, por ejemplo, en donde tienen frutales. Entonces, si no hay pasto, hermano, por una de esas, pero por lo menos hay un carambolo, que es la fruta china, ¿no? Por lo menos hay una cereza, por lo menos hay un mango. El mate, señor, el crecente acogete, que yo hago artesanía, y no es que no me estoy haciendo una cuña comercial. Pero el mate lo hace caer, los animales lo hacen caer, y con los cascos, por ejemplo, sobre todo el caballo, lo parte y se lo come. Entonces, y tiene un bastante contenido de agua, ¿no? Entonces, la guayaba, por amor a Dios, la guayaba tiene 4 veces más calcio que la naranja. Entonces, un árbol de mandarina que también come el ganado. Podemos poner eso en los potreros, Dios mío. Pero la gente no. Y yo tengo un ejemplo de un amigo de Río Grande, no voy a decir el nombre porque es mi amigo, pero cuando me preguntó qué hacía con un crédito de 20 mil dólares que le dio el Banco Nacional de Fomento, yo le digo, pues inviértelo en las fincas. ¿Y qué hizo? Invirtió 19 mil dólares en la casa, aquí en Chone, pues, y mil dólares en la finca. Qué bárbaro. Ahorita nomás está viviendo de las 5 libras de queso que saca. Qué bárbaro. ¿Ya? Entonces, mira, ese cambio de la matriz productiva, y para eso están los ingenieros en alimentos, o los ingenieros agroindustriales, es decir, empezar a darle valor agregado a nuestros productos. Pero hay una planta de cítrico que ofreció el perfecto, pues, el ingeniero Mariano Zambrano, ¿hace cuántos años? Uno. Él ha ofrecido de todo. ¿Y a dónde? El techo del teatro de... ¿Y a dónde? 4 años. ¿A dónde está? ¿Entiendes? Y eso también es culpa de nosotros. Sí. Termino con esto comentarte una cosita. Mira, después de... ¿Usted se acuerda de Cordes, Richard? ¿No? La fundación de Osvaldo Hurtado, de Osvaldo investigación social y política. Sí. Mira, Cordes había hecho unos estudios en Manabí, del 76 para adelante. Cuando termina la presidencia de Osvaldo Hurtado en el 84, y que le entrega el poder a León Flores Cordero, tú sabes que de los gobiernos siempre hay alguien que se queda con plata. Sí. Porque no va a decir que son honrados, que manos limpias, esas cosas. Eso es mentira. Eso es mentira. La gente ve otra cosa. Entonces llegó un poco de gente de Quito que querían invertir en Chone. Y una de las cosas que querían invertir en Chone es el cacao. Y a propósito del cacao, que no hemos renovado, y es uno de los problemas que hay porque no hay producción. Y otra cosa es la cuestión climática también. Porque hay varias cosas que ver. Y otra, ahí te digo una cosa. No hay una sola estación meteorológica, excepto la que estaba en el NPO, que se la llevaron a Odilon Gómez, que es la única que está dando información puntual del clima, pero allá en el área de Odilon Gómez. Deberíamos tener una en cada de las microcuencas, en Garrapata, en Río Grande. Deberíamos tener aquí en el Valle de tener 4 o 5 que estén interconectadas. ¿Es costoso aquello? Que dice ahí, hay estaciones meteorológicas de 500 dólares en adelante. Qué bárbaro. O sea, las más caras, pues cuestan mucho más, pues no cuesta más mediciones, inclusive hasta mediciones de viento y ese tipo de cosas. Pero son baratas, hermano, de 800 dólares en adelante. Se pueden hacer eso. Entonces, mira, como nosotros no tenemos estudios de nada, información de nada, por eso son los problemas que tienen en la construcción del propósito múltiple. No tienen información y todo no es, conocen nada. No conocen nada. Entonces, mira, cuando tú tienes información, cuando simplemente trabajas a, como decimos en el campo, H machete, ¿no? A golpe de H machete, nada más. Siempre, las cosas van a ir mal. Entonces, ¿cómo tenemos que cambiar desde la finca? Y para cambiar desde la finca, Y esto tiene que ser una decisión política. A mí me parece que el plan finca que está haciendo el GAD municipal es una de las poquísimas cosas buenas que hay. Pero le falta algo, que es una finca demostrativa, que tiene que tener en algún momento. Y ese fue un momento... La didáctica. Sí, exactamente. El arte de enseñar. Pues como, hay que hacer esto, hay que darle, aumentarle materia orgánica al suelo, para que, porque si aumentamos materia orgánica al suelo, retiene más humedad y pues, tenemos menos problemas. Pero eso hay que verlo pues en la finca, pues, para que el campesino lo vea. Entonces, luego hay que prácticamente ir... No obligando, pero sí exigiendo de que se vayan haciendo estas cosas. La segunda cosa que se tiene que hacer es enseñar a los campesinos, que ya lo que está haciendo finca, y es darle valor agregado a sus productos. Luego, hay una cosa que se equivoca la gente, que es que tú haces un producto, y Richard está haciendo, estampando envases, esas cosas, ¿no? Firmados. Como Richard puso su, avisó en hechos, ¿no?, de que está haciendo eso, ¿crees que todo el mundo lo va a buscar? Y no es así. No. Él tiene que salir a ofrecer el producto. Claro, tengo que exponer mi producto. Pero por supuesto, pues yo hago artesanías en mate, ¿verdad? Mercado técnico. Yo estoy en mi casa, las tengo ahí, tengo 50, 100 mates ahí. ¿Y quién me va a comprar? Claro, tengo que salir al parque. Obvio. Lo mismo hay que hacer con nuestra producción, que le tenemos que dar valor agregado. El chame fainadito, la carne, etcétera. Oiga, nosotros podemos abastecer de carne a toda la costa. Hágame el favor. Sí. Pero tenemos que tener redundo la palabra, las herramientas necesarias, es decir, el camal. Tenemos la producción, hay que asesorar al productor. Tenemos el conocimiento. Tenemos el conocimiento, el talento humano, ¿verdad? Como se dice ahora. Es clarito el ejemplo que puso de lo que yo tengo. Sí. Si yo no salgo, no vendo. No vende. Si yo no lo meto en la web, no lo vendo. Claro. Sí, no se mercadería que no se exhibe, no se. Exacto, hermano. Entonces eso es una cadena. Uh-huh. Ahora, no solo, porque hay un error que cometen, y yo he visto esto en muchas partes del Ecuador. Uh-huh. Que ya, mira, La Cegua es uno de los lugares mayor capacitados que puede haber en el Ecuador en temas ambientales. Así es. La Cegua y en otros temas. La Cegua. Yo te digo porque vengo observando el proceso de La Cegua de la década del 90. Ya. La Cegua. Pero anda a ver qué hay ahí, pues, que como valor agregado. En tantos años. Uh-huh. Sí, pues Gordo Rubí tiene por ahí una. Para vender un chame frito, una cosa, ¿no? Uh-huh. El sendero de los caimanes, hay muy poco esfuerzo en ese sentido. Uh-huh. ¿Qué es lo que planteo? Que esto venga un proceso y luego nosotros mismos, como instituciones públicas, por ejemplo, ayudar a buscar el mercadeo. Uh-huh. Mira, me contaba un amigo de Garrapata, cortaron 200 racimos de barraganete, le pagaron a $1.50. Yeah. Yo le digo, hermano, cómprate una camionetita. Y el plátano tú usarlo a vender por las calles, por los barrios. Lo vendes a $3. Uh-huh. Y tú ganas más, pues, te ganaste $600 ese día y luego sacas los gastos. Claro. Pero el intermediario no. Ahora vaya al mercado y pregunte cuánto vale una racima de barraganete. $5. Sí. ¿De quién está ganando más? Intermediario. Entonces, exacto, y el campesino se queja. Yo sí pienso que el cooperativismo, por ejemplo, la asociación. Pero ¿qué hay que hacer para? Hay que asociarnos. Sí, cooperarnos. Yo creo que el cooperativismo es un ejemplo muy práctico y posible. ¿Debe intervenir de hacer la universidad, los estudiantes? Todo el mundo. Yo no sé si Fabián conozca ahí el experimento Mondragón que se hizo en España, Mondragón, buscarlo en internet por Mondragón, donde allá hay una cooperativa para cada cosa, ¿me entiendes? Por ejemplo, no hay como aquí en Chone, que hay la cooperativa agropecuaria Chone Limitada y hay la asociación de ganaderos de Río Chone, ¿verdad? Están divididos, pero ¿sabes por qué se dividieron? No, yo sé por qué se dividieron, porque realmente en la cooperativa agropecuaria Chone falta mucho por hacer. Nosotros pensamos aquí lo que decía Fabián. Ellos todavía tienen el sistema piramidal. Uh-huh. El sistema debe ser horizontal. Toda la vida he dicho yo esa cosa. Así es. Tiene que ser horizontal. Nosotros, ¿por qué yo? Ah, yo soy el alcalde, Ocario. No. Yo soy el presidente. Yo soy. No, nada de eso. Tiene que ser todo horizontal, ¿verdad? Entonces, mira, no tomemos en cuenta todo esto, que lo podemos conversar. Mira, yo creo que una de las cosas más maravillosas que tiene el ser humano es conversar. Y cuando conversamos y todos llegamos a una horizontalidad, es decir, todos llegamos a un acuerdo, un consenso, todo funciona bien, hermano. La universidad nos ayuda en esto, la comunidad nos va a ayudar en esto, desde el municipio vamos a organizar las cooperativas de producción, las cooperativas, ¿me entiendes? Entonces todo eso, vamos a tener a alguien que busque el mercadeo, que nos mercadee esto. ¿Y por qué no pensar, por ejemplo, poner en Manta, en vez de ir a picar queso a Manta, ponemos nosotros nuestra super despensa. Uh-huh. Chonera. Chonera, la despensa chonera, ¿verdad? En donde el quesito vaya en su paletí, bien paletizado, todas esas cosas, uh-huh, bien presentadito, que la mantequilla. Funditas hechas en Hechos Ecuador. Exacto. Claro. Todos trabajando para todos. Todos trabajando. Porque cuando todos trabajamos para todos, todos ganamos. Sí, sí, termino con un ejemplo que nos decía un pedagogo colombiano, justamente en la OLIA. La publicidad hecha por Harry Núñez con toda la tecnología. Dice, tenemos una cooperativa, tenemos una gasolinera frente a la otra. Uh-huh. ¿Qué pasa aquí en Ecuador? ¿Qué nos están enseñando los gringuitos ese? Que la gasolinera A tiene que tratar de hacer quebrar a la gasolinera B. Sí, señor. Y hace todo el esfuerzo y baja combustible. Como tiene plata, baja el precio del combustible aunque sea perdiendo y hace quebrar a la gasolinera B. Uh-huh. Y eso no puede ser. Porque el tipo que hizo quebrar a la gasolinera B nunca pensó que en la gasolinera B hay un dueño que invirtió. Ah, y que tiene una familia. Familia. Hay 5, 7, 10, 15 trabajadores que tienen familia. Por lo tanto, no estás haciendo quebrar a Fabián, que es el dueño de la gasolinera B, sino que estás haciendo ir a la miseria a más de 50 personas. Qué bárbaro. ¿No? Entonces decía, pero aquí lo que se trata ahora es de hacer un término, no hay un término nuevo, por eso que la academia es linda, la universidad es linda en el sentido de que lo pone a la Real Academia de la Lengua, por ejemplo, a aceptar palabras nuevas. Claro. Compartitividad. A la compartitividad. ¿No? ¿Verdad? Una palabra que apareció no hace pocos años. Entonces, ¿qué es? ¿Qué decía Gonzalo Gómez Morales? Es compartir. Yo tengo que, en vez de hacer quebrar a Fabián, el dueño de la señora B, lo que tengo que hacer es decirle a Fabián, ¿cómo te puedo ayudar? Porque tú tienes que vender para tu familia, para alimentar a tu familia, yo también tengo que vender. Entonces, claro, ayudémonos los dos, pongamos el mismo precio, la misma calidad de servicio, que el cliente escoja. Uh-huh. Esa es lo que se tiene que hacer aquí en Chon. Compartitividad. Compartir. Entonces, mira, aquí deberían estar fuera dos cadenas comerciales. Bueno, no las voy a nombrar porque... va a llegar una cadena, una de alimentos, ¿no? Uh-huh. Pregunto, esa de alimentos que va a llegar, que no la voy a nombrar, ¿para dónde se va la plata finalmente? Guayaquil, Quito y luego fuera. Y luego fuera, exactamente. Eso es lo que todavía no entendemos. Sí, así es. No uh-huh, comprendemos todavía. Es lo mismo que pasa con las dos que no quieren nombrar. Sí, exacto. ¿No? O sea, la plata no va a comer. Y es más, aquí no hay ordenanzas que regulen que esta gente tiene que comprarnos a nosotros, porque no nos compran nada. No nos compran nada. Ni siquiera la mandarina. Nada. Absolutamente nada. Todo viene de afuera. Sí. Las camionadas vienen de afuera. Pero de aquí, de nuestros productos, nada. Porque no ha habido un municipio, y como dice usted, yo no lo quiero nombrar al ciudadano este, porque solamente tengo que decirle, este ciudadano no ha puesto políticas capaz de decirle a estas tiendas nacionales, señores, ustedes van a quedarse en Chone, pero van a comprarle a nuestro sector agropecuario esta y este producto. Un porcentaje, si sabes, bueno, sabes que el 30% de lo que ustedes vendan aquí en frutas que sea de acá. De la ciudad. Pare de contar. Sí. Entonces tendríamos otra cuestión. Nuestros campesinos tendrían el recurso. El problema es políticas locales que no se han aplicado para el desarrollo. ¿Sabes qué? Ahí también nos encontraríamos con una contradicción, que es que la materia prima deberíamos hacerla cumplir los estándares de calidad también. Por supuesto, la gente va a cumplir. Correcto. A ver, Fabián, ustedes más joven que yo, pero le voy a decir algo sobre los estándares de calidad. Ya. Richard, ¿quién inventó los estándares de calidad? Dime. Las ISO. Las ISO. ¿Vienen de dónde, no? La clase de la... Viene, del pasado. Viene. ¿Sabes de dónde vienen? Vienen de los gringuitos. Sí, de los Estados Unidos. Ajá. No, estaba buscando era el año, pero... Ya. Correcto, no tanto. Fue como el 70, algo así, 80. Sí, pero no seamos tan finos tampoco, ¿no? Es que quiero poner el ejemplo de esas normas de calidad y voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Mira, voy con ejemplo. En Chile, las transnacionales como Nestlé, si las nombro, Monsanto y otras más, lograron que los legisladores chilenos aprobaran unas normas de calidad para la venta de leche. ¿Y qué hicieron? Prohibieron la venta de leche, así como tú vas al mercado ahorita y compras en funditas, uh-huh, así, uh-huh, o aquí donde el señor Barreiro, por ejemplo, allá por el por el estacionamiento de los buses de Santa Rita en la calle Atahualpa. ¿Compras leche así? Bueno, normal, pero nosotros compramos leche así. Prohibieron la venta, el expendio de leche así. Al granel. Al granel. ¿Sabes qué pasó? Quebraron toditos los pequeños productores de leche de Chile. Y solo sobreviven dos transnacionales, una por supuesto en Nestlé, y la otra es una de una cooperativa de ganaderos que está sobreviviendo en Chile. Las normas de calidad impuestas. Las normas de calidad impuestas desde afuera lograron que los legisladores colombianos aprobaran una ley en la que no se puede intercambiar semillas. Señor, si tú estás intercambiando semillas con Fabián y yo los veo, yo los denuncio, ustedes dos van presos. Sí, señor, eso está pasando y hay muchísimas cosas. ¿Y quién, pero quién trae de todas estas cosas, hermano? Las poderosas transnacionales, y empezamos con Syngenta, que es una que produce semillas y también agrotóxico. Syngenta, Monsanto, Dow Chemical, y de ahí se me escapa un poco de no. Todas estas transnacionales que son quienes apropiarse del mundo están tras estas normas de calidad. Entonces, normas de calidad tenemos que establecerlas nosotros. Correcto, nuestros parámetros, ¿no? Eso sí es correcto. Nosotros, no que venga agrocalidad va a responder a los intereses de afuera. Lo que pasa es que aquí todavía no logran encontrar el mecanismo, si no ya no los hubieran impuesto. Pero a mí nadie me va a venir a decir Están metiendo la transgénica. Sí, hermano, y disimuladamente, oye, está prohibido según el artículo 401 de la Constitución, pero lo están metiendo a través de, por ejemplo, los aceites de soya. Nosotros estamos comiendo aceites de soya transgénicos. Transgénico. ¿No? Y pan transgénico, sí sabes, sí, señor, ¿no? Porque importamos soya de Argentina que es transgénica. Yo estoy en contra de los transgénicos. Claro. Pero estoy a favor de los alimentos transgénicos, pero es que... ¿Les puedo dar una charla sobre el tema? Yo estoy empapado de los alimentos transgénicos. ¿Cómo se hacen y todo? Pero, ¿cómo le explico? Es un tema muy, muy debatible, mucha gente solamente... Ese es el problema, mire, mucha gente dice, ¿solamente escucha transgénico? No, por lo menos analiza qué significa transgénico o investiga un poco qué son los alimentos transgénicos. Ya. Pero ya digo, de mi parte, yo estoy muy... no muy a favor tampoco. Estoy a favor porque en realidad sí es una industria que se debe desarrollar. Tal vez está en pañales todavía, recién está andando. Pero una vez que sea bien desarrollada y bien direccionada, es buena para la sociedad. Habría que hacer un debate sobre esto. Yo creo que vamos a ver a Fabián sobre transgénicos. Me gustaría hacerlo, a ver si se puede programarlo para el viernes. Perfecto. Transgénicos y otras cositas más que nos están metiendo. En honor al tema. En honor al tema. En honor al tiempo, perdón. Hay muchas cosas sobre los transgénicos que hay que revisar. Pero te digo una cosa. Mira, nosotros durante 10.000 años venimos mejorando nuestras propias semillas nosotros, ¿verdad? Y los alimentos del mundo no lo están produciendo las transnacionales, lo están produciendo los campesinos del mundo. Correcto. Seguimos produciendo el alimento nosotros. Correcto. Pero hay un problema. El problema es que cuando tú compras las semillas teóricamente mejoradas, ¿no? Las semillas mejoradas, y luego los transgénicos, cuando algún rato, porque este gobierno lo va a permitir, te cuento, lo va a permitir. Sí, de ley. Tienen un código ambiental, pero que hermano nos van a cobrar hasta por el aire que respiramos. Hágame el favor. Entonces mira, este asunto de la semilla mejorada, de los transgénicos, esa cosa, ¿sabes a quién estamos haciendo rico? A las transnacionales, pues, hermano. Entonces yo hice un pequeño experimento en Río Grande el año 2011, nos conseguimos algunas libras de maíz criollo nuestro, el de harina, ¿no? Y se los regalé, fui regalándose a unos 4 o 5 amigos en Río Grande. Entonces, es para que tú comas, le digo, porque entonces creo que es un choclo, un choclo asadito, pues ese maíz amarillo, una torta de choclo del maíz nuestro, el criollo, ¿no? Entonces se lo regalé, ¿qué hicieron para el año pasado? Ya no sembraron el maíz, ya no compraron semillas de maíz mejorada, se sembraron el propio maíz, ya tienen haciendo eso un par de años, ¿no? Y pensamos ahora también conseguirnos un fondito, ¿no? Para justamente regalar fundas de maíz criollo de 5 libras, ¿no? Para la gente, para que coman la gente y que se deje la mejor mazorca. Pues eso es lo que está haciendo un colombiano, Germán Rico, que está trabajando en las laderas del Cayambe, cerca de Quito. Él hace así, va por su sembrío de maíz, ¿no? Y él enseña en las escuelas, está es un hombre fantástico, hermano, porque cocina riquísimo, te cuento, ¿no? Porque vive solo, ¿no? Ha tenido que vivir solo. Los que hemos vivido solo aprendimos a cocinar de alguna manera. Sí. Entonces él se va por sembrío de maíz y va seleccionando la mejor mazorca. Esa la deja Y entonces le preguntamos, hermano, ¿y cómo haces tú para la conservación de las semillas? Y lo que se hacía siempre, en la costa también lo hacían, pues, parcero, dice, ¿no? ¿Y cómo me dice? ¿Cómo le digo? Entonces me dice, en el horno, pues encima del horno, ustedes en la costa no ponían unas latillas, y ahí ponían ustedes las semillas de maíz, de aves, pero entonces eso, porque el humo es es como una especie de repelente, lo. Entonces, ahí se conservaba la semilla, y yo conservo mi semilla, dice, encima del horno, dice, porque tengo un horno de leña, ahí de vez en cuando prendo un poco de candela, uh-huh. Hay un poco de humo, y ahí mantengo la semilla. Lo que hacíamos nosotros son conocimientos ancestrales, ¿no? Antisépticos. Exactamente, no son conocimientos ancestrales que tenemos que recuperar de alguna manera, porque aquí no se trata de que usted con un cultivo, dos cultivos de maíz se haga rico, porque eso es lo malo de la gente. Exactamente. Ay, pero cuando sacas las cuentas, ¿cuánto gastaste en semillas certificadas? ¿Cuánto gastaste en los insumos, los agrotóxicos? ¿Cuánto gastaste en hormonales? ¿Qué te queda? Si aparentemente vendiste hoy a $5,000 vendiste tu maíz, pero ¿cuánto gastaste? Y eso sí, eso te sirve para el año. Ahora bien, que es un maíz duro el que nos están dando nosotros, porque ese maíz duro, ¿sabes quién lo necesita, por cierto? Los que fabrican alimentos balanceados. Mira, como nosotros, el maíz nos paga a lo que les da la gana. ¿Cuánto vale un saco balanceado? Dime tú, para alimentación de chancho, ya de ganado también hay, y de aves, por ejemplo. O sea, nosotros nos compramos nuestro propio maíz procesado, 3-4 veces más cuando podemos procesarlo nosotros. Exacto, señor, sí, aquí está, pues, el futuro ingeniero en alimentos. Sí, él sí sabe que se puede hacer un alimento balanceado casero, ¿o no? Sí, y es muy buena calidad. ¿Y por qué no lo comenzamos a...? Tenemos que enseñar, ¿no? Y eso es en los procesos que hablamos, Fabián, desde la finca. ¿Verdad? Okay. Entonces, Richard, Fabián, yo, para mí ha sido un honor estar hoy día con ustedes. Un placer, Fabián, ¿te comprometes el viernes? El viernes, sí. No hay problema. Viernes, pero vamos entonces a conversar, a hacer una mesita, a ver si traemos, por ejemplo, a Fernando Florevaga, que Fernando tiene otra visión, pues, desde el otro lado, sobre los transgénicos, para conversar. Y a las personas que nos llamen nomás, que nos manden mensajes. Con todo gusto. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Hasta pronto, Chone. Bueno, don Boris, muy de acuerdo en ciertas cosas, y ya le digo, tal vez en otras cosas no, que es lo más correcto también. Mucha gente piensa que si no estoy de acuerdo con usted, estamos bravos o estamos peleados. Sí. O sea, no, pues. Haciendo también alusión a lo que decía don Richard sobre lo de los sublimados, que le voy a hacer uno para una pelada, ¿eh? Oye, escúchame, mucha gente, ¿sabes lo que pasa? Don Richard se puso eso, y en la esquina ya están los amigos apostando. Dos meses. Quiebra. Dos meses quiebra. Verás. Vamos, ¿cuánto? Vamos. Y son reales esas apuestas. Malas energías, ¿no? Sí, son reales. Malas vibras, mala onda. Mire, yo le voy a decir a una persona que está haciendo algo por Chonde. Que es el señor César Álvarez, el del campeón de los chifles. Ya. Él, mire, parece mentira. Ese producto, usted vaya a cualquier lugar. Yo en Bahía tengo también. Mucha de mi vida también se la hago en Bahía. Y el campeón de los chifles, peleadísimo. Ese man, ese carro, creo que va 3-4 veces a la semana. Es un buen producto. Sí, es muy bueno. Sin que sea una cuña comercial, por cierto. Sí. A usted, no, a los dos se las cobro. Yo le digo por lo que es en lo que nos interesa, lo que me interesa más a mí, que es la producción de materia prima, iba a decir. De alimentos. De alimentos procesados. Sí. Y mira, es tan fácil, sino que la gente no sabe. Por ejemplo, hay algo que se llama en alimentos frutas mínimamente procesadas, que es lavarlas, cortarlas y empacarlas y venderlas. Y ahí le están dando un valor agregado. Y eso es un valor agregado. Decía un argentino de unas industrias de helado, Latinoamérica, yo lo digo ahora en cambio en Chone, que es casi lo mismo. Chone debería de pasar de convertirse en el granero de Manabí del Ecuador y pasar a convertirse en la fábrica de alimentos del Ecuador, que tiene todo para hacerlo. Sí. Lo que falta es la decisión. Sí. Y lo último, que es un mensaje, creo, a mis compañeros de la universidad, que justamente ayer recordaba a Salvador Allende, que para mí un gran personaje, expresidente chileno. Así es. Lo mataron. Asesinado. También por ahí un suicidio de 7 tiros, algo así. No, sí. Sí, primera vez en mi vida, un suicidio con 7 tiros. ¿Ah? Eso fue la CIA. Sí. La CIA. La misma que mató a Jaime Roldós. O sea, mire, entonces, él dice, por ejemplo, él se enfocaba mucho en la educación. O sea, yo siempre, me encanta leer sobre él. Uh-huh. Inclusive, usted busca en YouTube el mejor discurso de la historia. Sí. Y está el de Salvador Allende. donde dice que no debemos olvidar que la universidad es del Estado y que la pagan los contribuyentes, sí, ¿verdad? Donde dice otras cosas, que la inmensa mayoría son hijos de nuestros trabajadores, uh-huh, y que deberían ser más los campesinos. Más o menos así va direccionada, sí, el mensaje. Ese era siempre el discurso. Yo, de... yo lo que quiero decirle a mis compañeros universitarios y a los que ya, y a los que ya se han graduado de la universidad, que se han hecho ricos gracias al conocimiento que les dio la universidad, por lo menos preocúpense. ¿Sabe qué? Tengo un contrato de 20 mil, 30 mil dólares. Gracias a la universidad tengo ese contrato. Necesitan tal cosa, ¿eh? 200 dólares. Quiero un libro de mi, por ejemplo, un libro de mi área, tomen. Pero no obligado, sino que me nazca. Aquí está una tablet. Ah, aquí está. Sí, pues, sí, no, sí, sí, cualquier, te felicito por esa idea. Me parece que debe ser así, o sea, la universidad les da todo y que no sean recíprocos, porque ni siquiera es con la universidad, ni, no es con el decano, es con la sociedad que así están siendo recíprocos. Uh-huh. Bueno, porque muchas personas, no, que me cae mal el decano, me cae mal el coordinador, bueno, yo que voy a ir a regresar a la universidad. No tiene nada que ver. O sea, ¿sabe qué para mí sería lo más bonito? Se lo juro, yo graduarme, elaborar el proyecto y sacarlo adelante, el de una planta de cítricos o el de la planta didáctica de la universidad, fortalecerla para que sea más para producir a mayor producción. Uh-huh. Y tal vez si no puedo estar a cargo, por lo menos ser parte de eso. O sea, porque yo sé qué es lo que no me las sé todas, pero sé más o menos cuáles son las necesidades y cómo solucionarlas, ¿no? Tal vez, imagínense que, bueno, se cree todo y pongan a alguien que ni siquiera sepa ingeniería en alimentos. Terrible. No, pero yo tengo finca, pero ¿qué sabrás de proceso? ¿O porque tiene mucho dinero? Ojalá que la decisión no sea política. O sea, que sea más que nada enfocada al desarrollo de la ciudad y por ende todo el cantón. Es que obviamente cuando vienes tú estás generando plazas de trabajo, es obvio que... va a haber riqueza. Uh-huh. Entonces, esa es la idea. Esa es la idea. Nosotros, por eso he hablado un poco de la matriz productiva. Nosotros, uh-huh, tenemos que cambiar, hermano. Uh-huh. Yo molesto a mis amigos en las comunidades cuando voy, lindo cacao, lindo árbol de cacao. Uh-huh. Entonces lo voy a comprar. Le digo, y me dice, ¿para qué quieres este árbol si está viejo? Por eso que te lo voy a comprar, le digo, para hacer unas tablas. Uh-huh. Porque están tan gruesas. O sea, son árboles de más de 100 años que hay en algunas comunidades. Claro. Pero no hemos renovado, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. Ahora, lo que decía del producto mínimamente procesado, ¿no? Yo alguna vez le dije a unos amigos que son productores de mandarina, yeah, o sea, ¿cuál es la mejor mandarina? La que tiene mejor sabor es la que se produce en los cacao, ¿verdad? Uh-huh. Pero esa mandarina sale manchada. Uh-huh. Ya nosotros los gringuitos nos han vendido la idea, ¿no? En las imágenes tú ves que todo está limpiecito, tú ves una manzana rojita, arreglado en Photoshop. Exacto, ¿no? Todo lindo, ¿no? Sí. Y tú vas al mercado, escúchame, como te metieron ese por la televisión, tú vas buscando el mejor, la mejor, lo más limpieza. Sí. Ahora, sí, yo le digo, ¿por qué no hacemos una campaña y paletizamos, por ejemplo, la 6 mandarinas en una bandejita, ¿no? Uh-huh. Bien lavaditas y así. Correcto. Pero que vayan manchadas, uh-huh, porque son de cacao. Uh-huh. Entonces, el serrano no la quiere comprar, y lo de serrano no es despectivo, pues yo tengo primos hermanos serranos. Claro. Sí, sí. No. La gente de la sierra no la quiere comprar, porque la ve así, ¿no? Ellos quieren. Es lo mismo que nos digan el costeño, no quiere, es lo mismo. No, serrano. A nosotros nos dicen mono. O el campesino, que yo no me siento ofendido si me dicen campesino. Ah, no, pero yo me declaré el pueblo Montubio en el censo 2010. Hay mucha gente que cuando dicen campesino es. No, o sea, se por mal. Nosotros no comen, correcto. Nosotros comen y se alimenta la gente de la ciudad. Sí. Entonces, mira, le digo, hagan este experimento, ¿no? Regalen esas 6 mandanitas, regalen unas cuantas para que esa gente que venga a la sierra. En la época de julio, pues era, ¿no? Uh-huh. La época de julio, que empiezan a subir junio, julio, agosto, que claro, empiezan a subir, bajar para la playa. Uh-huh. Regálenla, y para enganchar, le digo a esa gente. Me dice, por el sabor la engancha, pues. Uh-huh. Entonces se le pone un rotulito, ¿no? Mandarina, uh-huh, que bien arregladita. Bien arregladita. Una etiquetada. Sí, ¿no? Etiquetadita, pero ¿por qué es así? ¿Por qué está moteadita? ¿Por qué está manchadita? ¿No? No es que está manchada, es el proceso. No es que es mala. Exacto, tiene el mejor sabor del mundo, y désenla. Si a alguien vamos a enganchar con eso. Pero es que ahí también, yo vuelvo, insisto, depende de quién nos lidera. Quien nos lidera debería de hacer la publicidad del siglo. En todo el Ecuador, Choni, la ciudad de las frutas, ¿verdad? Y allí en esa ciudad de las frutas poner en la televisión una fruta manchada. No le tengas miedo. Es el sabor que la hace hacer manchas. Uh-huh. Para de contar. Pues, uh-huh. Sí, sí. Hay cómo trabajar, yo quiero, pero esto es una conjunción de ideas, uh-huh, una conjunción de ideas de que todos tienen que escucharnos, uh-huh, a todos. Sí, pero eso nos está dando, Carlitos. Sí. Ahora sí nos estamos yendo. Te Don Richard, muchas gracias por la invitación. Don Boris, a las órdenes cualquier viernes día para estamos 7 de la mañana. Ah, el viernes, sí, creo que antes, cuarto para las 7. Yeah. Un tanto para... Sí, disculpe el retraso. Un tanto para el tiempo, porque nos va a llevar tiempo a hablar. Yeah. Sí, sí, listo. Cuarto para las 7. Es un tema muy bonito y muy debatible. Sí, creo que invito a los radioescuchas que estén muy... Participen. Que participen, sí, que nos llamen y todo. No tengo... Ojo, no soy graduado todavía, me falta un año, pero sí me he enfocado bastante en lo que es alimentos transgénicos. Bueno. Muchísimas gracias, hasta siempre. Gracias. Hay dos alcantarillas, nos acaban de decir, son las 8:31, sin tapas, lo que es lo mismo, huecos en sitios de alto flujo vehicular. ¿Quién responde por estas obras inconclusas? A ver, señores de Ecuador Estratégico, ustedes estuvieron en esto de las aceras y todas estas cosas. ¿Qué les cuesta hacer una pilcha alcantarilla que cuesta $20 y que el señor Corral, el abogado Corral, hizo dos allí? ¿Ah? Las tres le costaron 100. ¿$20? No, pero cuestan menos todavía, cuestan... Bueno, no importa que cuesten 20, pero son $20. Son $20. Sí. Ahora... No puede. Bueno, en la esquina de las calles Washington y Alejo Lascano hay una tubería rota hace años. Sí, está por el lado de la hace años. Edificio Palmita, ¿no? Exactamente. Y el municipio no dice nada a pesar de los reclamos. Ya denuncié por romance y nada. Esto envía a Renier Velázquez. Cuando reconstruyeron las aceras no tomaron en cuenta ese daño y quedó igual. Qué bárbaro, de verdad. Richard, yo ahí fui. Yo ese año, el día que estaban reconstruyendo esa acera ahí, le dije al ingeniero de obra que estaba encargado, compa, le digo, se les ha roto una tubería ahí en el sitio, ahí por el edificio Palmita, ¿no? Del lado de la Washington. Se les ha roto una tubería, por favor, compa, arregle para que no se bote agua por ahí. Ya ahí sí, ya nos vamos a encargar. Qué barbaridad. Eso fue hace un año ya. Sí. Y aquí en la esquina hay otra. Bueno, las alcantarillas tapadas ahí donde sea. Quiero. Mariquita Pérez. Es un tema que lo escribe la doctora Ivonne Núñez Figueroa y que Soledad Betancourt, porque se nos fue Paulina ya, nos va a dar lectura. Mañana estaremos hablando de quién es Soledad Betancourt. Si era gorda, si era delgada, me hacía infinidad de preguntas. El apellido Pérez no me era común, sin embargo, lo aprendí muy rápido. Lo raro era que le decían Mariquita Pérez a ciertos niños. Estos niños, al escuchar que les decían ese nombre y ese apellido, huían, corrían y ponían mala cara. Nosotras jugábamos en la escuela en recreo y en el barrio donde vivíamos también. Allí en el barrio se pronunciaba el mismo nombre y apellido, Mariquita Pérez. Nadie me explicaba por qué al sexo masculino le decían Mariquita Pérez, nadie lo decía. Nosotras nos divertíamos jugando con el hula hula, con la pelota de básquetbol y la clásica bicicleta. Sin embargo, ciertos niños se mofaban y decían palabras como aquellas de no lo puedes hacer, eres tonta o te vas a caer. Entonces surgía la respuesta de Mariquita Pérez. Aprendí también a decirlo, punto. La lucha nuestra contra las palabras y frases de ataque solo tenía un nombre y un apellido, que además rimaba, porque al final decíamos, Mariquita Pérez, no te metas con las mujeres. Es que en los primeros años de estudio nos enseñaban a rimar en la poesía y en la construcción de los amorfinos. Por eso se hizo fácil decir aquel nombre y apellido, luego la oración completa. Nunca dijimos mayores cosas contra aquellos que se mofaron, que pretendían excluirnos de los juegos y concursos donde atrevidamente participábamos. Nosotras actuábamos, estudiábamos y también disfrutábamos. Fuimos, a fuerza de estudio y preparación, ganándoles en muchos espacios estudiantiles. La diferencia radicó siempre en el vestuario y el peinado, porque en inteligencia estábamos iguales, y en algunos casos íbamos adelante, sobre todo en la escuela mixta, porque algunas nos tocó ser abanderadas o escoltas y los que se mofaban solo debían jurar la bandera nacional que portábamos. Hoy, las sociedades han avanzado y muchas mujeres han logrado grandes espacios de poder. Algunas o quizás muchas pasaron por estos primeros baches de confrontación y recordarán a quienes llamaron Mariquita Pérez. En la actualidad, ya mayores actúan con soberbia y arrogancia inusual, lo que los vuelve obtusos y ciegos al progreso, porque no entienden que las mujeres también somos inteligencia, capacidad, honestidad y valor. Sin duda, el Mariquita Pérez seguirá en la historia de la confrontación. Y así seguirá Mariquita Pérez pegándole a las mujeres. Hay unos aquí que quieren tratar de solucionar los problemas con regalitos suntuosos, vehículos y otras cosas. Pero seguirán siendo, en definitiva, Mariquita Pérez. Un abrazo a todos, que tengan un excelente día. Que sin ti nada tiene valor, no, no. Y por eso soy tuyo, esclavo y señor. Cosas del amor, cosas de la vida. Tú eres mi águila real, yo soy tu gaterida. Cosas de tu carne, cosas de tu piel, que me arrastran.

Baltasara y quieren matar al ladrón. Soy ladrón porque Dios quiso que en mi camino te cruzaras y que a pesar de tener dueño, que yo de ti me enamorara. Yo soy ladrón porque en tus ojos brilló la luz de una esperanza y no pensé en las consecuencias, solo pensé en llevarte a casa. Quieren matar al ladrón que se robó una mujer. Quieren saber dónde está. Nunca lo van a saber. Yo sé que quieren matar al ladrón. Recordábamos a Cacho Castaña esa canción, Quieren matar al ladrón. Bueno, vive en armonía contigo mismo. ¿Qué debemos hacer, Bella Aurora, para vivir en armonía con nosotros mismos? Bueno, primero tener una decisión para reconocer cuáles son nuestras falencias, nuestros errores y poder asumirlos. Porque cuando nosotros reconocemos en lo que estamos fallando y ponemos toda la predisposición y las ganas para corregir eso, creo que vamos camino a la armonía con nosotros mismos y luego pues con nuestros semejantes. Así es. Nada de lo que hacemos agradará a los que no valoran la vida, la fe y la esperanza. Es que hay eso también, Bella Aurora, que de pronto usted se esmera por hacer lo mejor y de hecho lo logra, pero hay gente que no valora. Sigamos con esta lectura. Dice, nada de lo que hacemos agradará a los que no valoran la vida, la fe y la esperanza. Mas eso no debe tener importancia para ti. Tú debes ser mejor cada día. Nunca lograrás complacer a todos. Eres una persona única y no hay otra que haga o piense como tú. Seguramente muchas veces tratarás de hacer buenas cosas y no lo lograrás. No dejes que ello te quite las ganas de seguir con buenas intenciones. Hay que tener buenas intenciones. Vive en armonía contigo mismo. Sé feliz y deja que el mundo lo sea. Perdona a todos y ama a los que están a tu lado. Lo mejor que podemos hacer cada día que pasa. Todo cuanto ahora hagamos por los demás, algún día llegará a ser nuestro legado. ¿Qué le parece? Hay que reconocer nuestras culpas, ¿verdad? De estar en paz, pedir perdón si es necesario, estar en paz con nosotros mismos para lograr la armonía. Muy bien. Continuamos con una canción de Ana Gabriel titulada Evidencias. Aquí está la melodía. Te amo. Cuando digo que no quiero más de ti, es porque te quiero. Mas tengo miedo de entregar mi corazón y confesar que ando toda entusiasmada. Yo no puedo imaginar qué va a ser de mí si te perdiera un día. Veo mi paz que se desprende por doquier, que después te entrego. Necesito hablar las cosas que yo sé y después me niego.

desbordado de tu otro tiempo. Aquí en mi jardín, nueve de la mañana con 7 minutos en Romance FM Estéreo. Queremos agradecer la gentileza y el patrocinio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chone Limitada a nuestro programa positivo. Gracias al señor Fernando Álava, gerente de esta importante institución de ahorros. Es una entidad que brinda todas las garantías para tener seguro su dinero ahorrado y también pues agilidad, facilidad para conceder los créditos. Cooperativa de Ahorro y Crédito Chone Limitada en calle Pichinchi Páez, en toda la esquina. Le invitamos a degustar de un sabroso almuerzo en Guitarra Piano Bar Restaurante. Después de las 11:30 usted puede servirse el almuerzo criollo manavita en Guitarra Piano Bar Restaurante, calle 7 de Agosto y Mercedes, frente a la Escuela Manaví, y por las tardes las parrilladas. 9 de la mañana con 8 minutos. Te invito a alcanzar tu sueño. Sé firme en tus actitudes y perseverante en tu ideal. Pero sé paciente. No pretendas que todo te llegue de inmediato. Haz tiempo para todo y lo que es tuyo vendrá a tus manos en el momento oportuno. Aprende a esperar el momento exacto para recibir los beneficios que reclamas. Espera con paciencia a que maduren los frutos para poder apreciar debidamente su dulzura. No seas esclavo del pasado y los recuerdos tristes. No revuelvas una herida que está cicatrizada. No rememores dolores y sufrimientos antiguos. Lo que pasó, pasó. De ahora en adelante procura construir una vida nueva, dirigida hacia lo alto, y camina hacia adelante, sin mirar hacia atrás. Haz como el sol, que nace cada día sin acordarse de la noche que pasó. Solo contempla la meta y no veas qué tan difícil es alcanzarla. 102.1 Romance. Con tu sobre tu almohada empieza el juego. En el deseo yo y tú en el contigo en el amor me muero. Hazte un momento dormido en la edad, hazte un recuerdo, despierta, fuerza de amar. Amor mío, contigo en el amor, con tu silencio, con el amanecer. Recuerdo es 9:13 en Romance FM Estéreo. Mirar con los ojos del corazón. ¿Qué diferente sería nuestro mundo si mirásemos con los ojos del corazón? Si así lo hiciéramos, nos daríamos cuenta de que las cosas que suceden a nuestro alrededor y normalmente no vemos, quizás nuestros rencores del pasado serían suavizados por nuestra forma de ser. Todo lo veríamos desde otra perspectiva con mucha más bondad. ¿Qué significa mirar con los ojos del corazón, Bella Aurora? Tú lo dijiste en la última frase que acabas de leer, o sea, mirar con ojos de bondad, con ojos de dulzura, con ojos de comprensión. Entonces, si nosotros nos ponemos de pronto en el plano de la otra persona, o sentimos empatía con lo que la otra persona está pasando, creo que estamos mirando a través de los ojos del corazón, porque estamos sintiendo ese problema, lo estamos entendiendo y de pronto hasta podemos ayudar con algo para solucionarlo, ¿verdad? Mirar con los ojos del corazón es comprender a la otra persona, observar la realidad de esa persona y ver que podemos ayudar. ¿De qué manera podemos hacerlo? Inclusive, mirar con los ojos del corazón es mirar con cierta tolerancia, ¿verdad? Por supuesto, porque tenemos que respetar la diversidad de criterio que tiene la otra persona, tolerar. Cristian Castro y la canción Lloran las Rosas. Thank you.